El mejor día de la semana arranca con un intercambio. El Club del Trueque. El único programa donde tu plata no vale. Llegaste al sábado con lo justo. Te marearon los datos. Te hartaste de la opinión. En el Club del Trueque está la solución. Dale, que ya llega el Club del Trueque. Con Martín Virgili, Mirna Hernández, Pablo Verdugo y Lautaro Bentiveni. Todos los sábados de 10 a 12 por La Comunidad. Radio Kermés 106.1 o www.radiokermés.com. El Club del Trueque. Cuando el ritmo suena en tu corazón más fuerte que tus miedos. Cuando las voces que te dicen que no. Y sí, suena Thriller. ¿Por qué? Porque estamos en la antesala de Halloween. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el Club del Trueque, versión Halloween 2022. Si nos están viendo por el canal de Twitch, ven estas máscaras. Somos nosotros. Conmigo está, acompañándome, el payaso Malondín, el terror de Huatraché, el señor Lautaro Bentiveña. ¿Cómo le va? Más malo que nunca estoy. ¡Espectacular! ¡Brillante! Y a mi izquierda, hoy, vestido en su versión, el gatito Pucci, el hombre de 25 de mayo, el señor Pablito Verdugo. ¿Cómo le va? Muy bien, el gatito Pucci. El gatito Pucci con esa peluca hermosa. Quienes nos están viendo, quienes no nos están viendo y nos están siguiendo en el 106.1 del chat, les cuento que estamos, por supuesto, caracterizados con este Halloween. Yo soy un Frankenstein bostero, el terror de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Donde pasa el Frankenstein bostero, te arrasa con una liga. Se lleva la copa, se lleva todo. El Pucci, Pablito acá, el gatito Pucci. El gatito, Pucci. No sé por qué me caracterizaron como gatito. ¿Qué pasa ahí? Porque usted es más que terror, nos enternece el corazón. Usted es un enternecedor de corazón. Con esa peluca colorida y el señor Lautaro Bentiveña, muy parecido al payaso de It. Un poco más, con cara más mala. Sí, estoy más cerca de Piñón Fijo que del payaso de It. Usted, sí. Fíjese si no tiene alguna denuncia por maltrato. No, señor, ¿cómo va a decir eso? ¡Me estás muralito! Bueno, como el señor Piñón Fijo. Nunca se le conoció la cara a Piñón Fijo. Bueno, con una peluca muy hermosa de color rosa. Claro. Está muy bien caracterizado el señor Bentiveña. Vamos a hablar hoy de Halloween. Ya tenemos invitados e invitadas en el estudio. Por supuesto que está el maestro Ale Bernardos manejando los destinos. No se ha caracterizado, Bernardo. Hoy vino con su gorrita habitual. A ver si tiene una máscara por ahí. Ahí está, la máscara de Scream que aparece. Ahí está, me gustaría. Vamos a hacer una historia para que también la gente lo pueda ver. Y ya tenemos invitados en el estudio. No les vamos a anticipar, pero en un rato vamos a estar charlando con un amigo que nos vino a acompañar en la jornada de hoy. Vamos a estar vinculado con este tema. Está en el ranking de mejor ser humano vivo. Sí. Yo creo que mejor pampeano vivo puede llevarse un premio. Un Caldén dorado se lo puede estar llevando este año. Qué directamente. Grande, obviamente. Sí. Un gran ser humano que nos ha venido a acompañar. Vamos a hablar Halloween, Día de Muertos, por supuesto. Que fantasmas. Está relacionado. Fantasmas. Vamos a hablar de Diego. Vamos a hablar de Diego. ¿Diego, porque es fantasma? El muerto que más extrañamos. Yo particularmente, ya estoy en modo mundial. Y se cumplen mañana. Mañana cumple años. Cumpliría años. Diego Armando Maradona, y de alguna manera lo vamos a estar recordando. Qué complicado que es hablar con esta máscara. Es muy complicado. Me está por cortar la oreja directamente. Pero bueno, todo sea por el programa y todo sea para que la gente en Twitch, el Club del Trueque, nuestro canal, nos pueda ver y nos puede haber caracterizado. Aparte, un juego de luces increíble, rojas, todo el estudio apagado, una producción. Nos faltó la máquina de humo. La máquina de humo, que tuvimos problemas con el contratista. Sí, sí, sí, no quiso levantarse temprano. Claro, ¿no? Tenemos nuestras líneas telefónicas, Martín, por si supuesto. Querés que las diga. Para dale, todos dale, aquellos dale. Muertos y vivos que nos quieran escribir, al 1533-7866, 1533-7866, a través de nuestro chat abierto público popular y también a través de Twitch. Está abierto ahí la pestañita para que puedan interactuar y pasar el umbral entre la vida y la muerte, señor. Usted, comunicarse con los muertos. Ahí nos pueden contar si tienen alguna historia. Historias de muertos, historia ¿no? Historia de muertos, alguna historia que han tenido, algún contacto con el otro mundo, algún juego de la copa, alguna ouija que tengan ustedes, que hayan hecho alguna vez. Sí, que nos tenemos, cuenten su experiencia. En México... Que no tuviste adolescencia si no hiciste ouija. En México, que es un país que tiene una relación con la muerte un poco diferente a la nuestra. Sí. Lo hemos visto en alguna película, sí, como Coco, por ejemplo, más feliz seguramente. Ellos tienen la tradición de poner altares para sus muertos, en los cuales le ofrendan algunas cosas que cuando estaban en vida querían mucho. Sí. Si usted, Lautaro, tuviera que hacer, para trasladarle este juego a la gente, tuviera que hacer un altar para sus difuntos, ¿qué usaría? Bueno, ¿qué recordaría? No tengo tantos muertos en mi familia. Esto es algo que lo he charlado muchas veces con mi compañera. Ella me dice, che, a vos todavía no se te murió nadie. Bueno, se me murió una abuela, se llamaba Faustina, mi abuela. ¿Se me escucha bien con esta máscara? Sí, sí, sí. Se escucha así. Mi abuela se llamaba Faustina. Seguramente en mi altarcito para muertos pondría una foto de ella. También pondría alguna foto que tenga que ver con el Movimiento Nacional y Popular. Pondría un Néstor, pondría una Evita. Un Juan Domingo. Un Juan Domingo, sí. Y por supuesto una foto de Diego Armando. Ofrendaría alguna bebida alcohólica, seguramente. A mi abuela le gustaban mucho las pastas y los tucos. Quizás me prepararía un toquito ahí con una boloñesa, una pastita con boloñesa, y se lo dejaría ahí también. ¿Y alguna espirituosa en particular? ¿Cuál? No, alguna espirituosa podría ser un vinito. Con un vinito está bien. Un toro viejo. Vasito, sí. Y, por supuesto, adornaría el altarcito con un pingüino. Un pingüinito. Un pingüinito. Algunas florcitas. Me gustan las margaritas. ¿Mirá? No sé si son fotos muy de muertos, pero yo le pondría eso como para darle un poco de color y de vida. Y ¿cuáles son las flores identificadas directamente? Las calas, ¿no? La cala. Vio que dicen, tiene olor a cala este. Claro, ya está cerca. Y ya tiene olor a cala. Muy cerca. ¿Usted, Pablito? Dicho, ¿no? Como que ya tiene más olor a cajón que a fruta. Claro. Ese me encanta. ¿Te gusta? Sí. Qué morboso. ¿Vos tenés algún...? Sí, yo ya tengo un muerto. Tengo a mi viejo... Falleció hace una banda de años. Y ahí pondría, conservo todavía una brocha con la que él se afeitaba. Usaba la brochita esa. Mirá. Se pasaba la afeitadora. Todavía la tengo ahí en el baño. Esa la pondría en el altar. Esa estaría en el altar. Y después, no sé, gente famosa que extrañemos. A Fernando Peña. O sea, usted en su altar familiar pondría a Fernando Peña. A Fernando Peña. Y bueno, ¿y algún... ¿Quién le pondría? No, está bien. No, está no, bien. No, por supuesto. Él lo puso, lo ponía a Néstor, qué sé yo. No, pero vos dijiste Néstor porque es un símbolo que recordá o que sí. Te hermanaba con tu abuela. Sí. Algo sí, así. Sí, no. Es parte del sentir popular. Es un muerto que lloramos todos. Es un muerto que lloré. ¿Entiendes? Ok. No, entonces está bien lo que dice Pablo. Para recordar a Néstor. Claro, sería... más vale. Está bien, está bien, está bien. Para establecer algún contacto si se puede. A Maradona no sé. Usted no es muy maradoniano. No era muy maradoniano. No era muy maradoniano. Aquí, bueno, aquí siempre... la agencia ya está reaccionando y dice... A ver. La flor de muertos, por excelencia, es el clavel. El clavel, claro. Claro, más que la cala, claramente más que el clavel. Mi viejo iba mucho a Hacha. En este momento ya estaría en Hacha. ¿Hacer qué? Íbamos a ver los muertos, porque ahí tenemos más familia muerta en Hacha. Íbamos a los cementerios allá. Era una persona muy religiosa y nos hacía ir hasta allá. Yo no me estoy riendo de lo que está diciendo, sino que me río que cada vez que habla con esos dos dientitos me hace reír, porque es muy tierna la imagen de Pablito con los dos dientitos de Pucci, el gatito que nos vino a acompañar. ¿Usted bueno, qué pondría en su altarcito? Y yo estaba pensando que también pondría un vinito, sí. Un buen vinito. Está bien. Un buen vinito para homenajear a los familiares que no están. También, por ahí mi abuela era muy, muy religiosa. Seguramente algún rosario. Pero también era muy peronista. La conoció a Eva. Muy bien. Fue diputada provincial. Mi abuela Alicia, querida. ¿Cómo se llamaba Alicia? Alicia Morales. No, Alicia Julia Morales. De ahí tiene tantas propiedades, Virgili. No, ni una propiedad todavía. Y ella enseñó a votar en el año 51 cuando comenzó el voto femenino en nuestro país. ¿Qué tal? Bueno, ella fue de las pioneras, fue diputada muchos años, fue jueza de paz de su localidad, de Quemú, y la recordé ella. Mi abuelo también. Le pondría algo relacionado al correo a mi abuelo Angelito. ¿Empleado de correo? Empleado de correo muchos años, pero hizo de todo. Vendió naranja, bonafide, sí. Tuvo una relojería hasta estos últimos años. Tremendo. No, le pondría de todo. Algo ahí. Y siempre tomaba un vinito, un carcassone. Espectacular. Con cada comida. Muy bien. Paciente cardíaco, sí. Se tenía que cuidar siempre, pero un vinito se daba el gustito. Mirá, siempre. Escúcheme, hoy estamos despidiendo a la tía de Pablito, que murió. Sí, la tía María, le mandó un saludo a la familia, partió ayer, así que debe estar acá con nosotros también. Vamos, María. Porque los espíritus tienen esa cosa de teletransportarse y aparecer. ¿Usted ha tenido si nosotros en este momento sentimos un airecito frío, es María tirándonos una silla. Yo siento más calor que frío con esta máscara, sentí. La verdad. Y este gorro que me he puesto. ¿Tiene buen recuerdo de la tía María? Sí, era la tía. ¿Y usted algún contacto tuvo con el otro mundo? Sí, tengo historia. A ver. ¿Quiere contar alguna? Sí. A ver. La cuento. Mirá, esto era 2006. Yo llegaba a estudiar a Rosario, vivíamos en un departamento, y era un pasillo largo, y había muchos departamentitos en ese pasillo largo. ¿Ahí está? Sí. Nosotros estábamos al final, vivíamos con Emiliano, un amigo. Y en un momento... incendio. A la noche miramos así por la ventana, un incendio de Tocojudo en los departamentos de adelante, y nos pusimos a mirar y llovía, qué sé yo, y sacaron así con los bomberos, sacaron dos ¿cómo seres humanos. Ahí vivía un hombre con sus dos hijas. Y lo sacaron de raje en unas camillas. Ah. Bueno, murieron los tres. ¿No? Cuestión de que al tiempo. Yo les explico, mi casa era un dúplex. Sí. Abajo cocina living, escalera, y la escalera desembocaba en el baño, y de ahí tomabas la decisión, o para una pieza o para la otra, de mía o la de Emiliana. Sí. ¿Estamos? Sí. Yo estaba en el baño afeitándome y siento ruido. Y miro así y digo, Emiliano, ¿sos vos? Y por allá veo, viste, como estás afeitándote, una forma, una figura humana cruzar. No. Ah. Y cuando giro así, miro, y era el, viste, cuando uno va caminando que el pie como que se queda y avanza, ¿no? Y veo un pie con una cosita en el tobillo. ¿Como una tobillera? Una tobillerita. Sí. Y se va así y le digo, Emiliano, ¿qué haces en mi pieza? Viste, porque era raro que el chabón vaya a mi pieza. Y Emiliano, y voy así, y bajé con todo abajo, porque digo, ya vi a alguien, hay alguien en mi pieza, así que bajé a buscar un cuchillo, todo con la mitad de la cara afeitada. ¿Y estaba ahí, ¿quién anda ahí? Y empecé a gritar, ¡Helve! Y empecé a revisar la casa y no había nadie. Para mí eran las chicas. ¡Ala! Fuerte, fuerte, tremendo. Fuerte. ¿Usted tiene alguna experiencia así? No, tengo un recuerdo medio confuso de muy temprana infancia, en donde yo estoy sobre el regazo de mi madre y vio esos pisos de baldosas que había, que se ponían antes, que había una blanca, una negra, como una especie de ajedrez en un comedor. Sí. Y yo tengo un recuerdo que puede llegar a ser un sueño, en donde se levantan esas baldosas y empiezan a salir brazos, piernas, cabezas. Y yo no sé si eso es un recuerdo mío, es algo que ocurrió o no, pero las personas que salían estaban muertas y algunas tenían caras de mis propios familiares. ¡Qué perturbado eso! ¡Fuerte todo! Bueno, si ustedes tienen historias, nos pueden contar en el 1533-7866. Claramente. 1533-7866, nos pueden contar alguna historia. Rápido, ¿no? En menos de un minuto. Sí, como lo contó Pablito. 15 ahí, segundos, efectiva. 30 segundos. 30, sí. 40 segundos, un minuto, si es una historia espectacular, brillante. Ouija, el juego de la copa, todas esas cuestiones, esos vínculos. Nosotros seguimos con las máscaras, vamos a seguir un ratito más. Yo al borde de perder una oreja estoy. Al borde de perder la oreja izquierda. De morir la oreja. Sí. Al borde de perder. Me estoy convirtiendo en zombie. Nosotros ya venimos en un ratito y vamos a charlar con una persona que ha estado mucho más vinculada que nosotros a ese otro mundo, ¿no? Ese se la sabe nunca del amor. Se la sabe y se sabe todo en realidad. Yo escucho, vos escuchás, ella escucha, nosotros escuchamos, ustedes escuchan, ellos escuchan. Y todos contentos en el Club del Trueque. Seguimos en el Club del Trueque y los vamos a acompañar y las vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía en el 106.1 del dial en Radio Kermés. Gracias a toda la gente de Kermés que nos banca. Yo he estado ausente algunas semanas y sigue cobrando. Seguimos bancando. No, y sigue cobrando. No, fuera de broma. Que nos bancan, que la verdad que nos dan este espacio y nos permiten hablar cosas serias y hablar boludeces con libertad. Con libertad. Porque venimos a hacer un montón de boludeces. Y siempre nos da libertad. Así que le agradecemos a todos y todas. Yo me saqué la máscara. Para aquellos que están en Twitch, ya no aguantaba más. Me estaba por cortar una oreja, literal. Pablito ha cambiado. Ahora es Super Hijitus en versión malvada. Dijo Alejo Bernardo que pasé a ser un viejo borracho de una fiesta. Puede ser. Que es el terror. El terror de las fiestas es el tío borracho. El tío borracho. Si ustedes están viéndonos por Twitch, no se asusten. Aparece Scream, pero lo hemos invitado. Está invitado Scream. El amigo Evaristo, que vino con nuestro invitado de hoy, los dos invitados en realidad, el amigo Cristian González, uno de los mejores tipos de la Argentina, de la provincia de La Pampa, sin duda. Cristian El Galle González, oriundo de la localidad de Arata. ¿Qué ha pasado? Ha tenido tantos laburos, ¿no, Galle, en tu vida? Sí, mucho. Bueno, primero, gracias por la invitación. La verdad que estoy chocho. Tenemos más que se está metiendo a grabar. Esto es así. Esto es Halloween. Esto es así. Los espíritus son así. Es así. Los espíritus son así. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me encanta compartir este momento con ustedes, todos compañeros de trabajo. también excelentes seres humanos. Sí, no tanto como usted. No tanto, pero usted tenía una queja, que tenía una queja para yo hacer tengo, sí, yo particularmente, digo, ambientado en esto, que ya venía, digo, que hincha pelota, ya viene y lo primero que dice es algo negativo, pero tiene que no, ser así. Es constructivo lo que yo quiero decir. A ver. Porque yo me imaginé que una presentación con un tema, no sé si tenemos problema con derecho de autor musicalmente. No, no, para nada. Salvo alguno que esté cancelado por... Ajá. No, un yo... pelado cordera, alguno que esté cancelado por alguna situación así, yo porque ¿no? escuchaba esa música incidental y digo, bueno, por ahí estamos en ese plan de utilizar beat libres, entonces la música viene así. No me quería meter en este tema, digo, por ahí los comprometo, pero me hubiera gustado un temita de una agrupación que se llama Misfit, ¡apa! Los Inadaptados, legendaria agrupación. De mediados de los décadas de la década del 70 allá de Estados Unidos. ¿Hablan de la muerte? Por supuesto, porque toda su temática y toda su presentación tiene que ver con eso. La agrupación Misfit tiene como esa impronta de calaveras, de muerte, de tumbas. Inclusive uno de sus temas se llama Scream, ajá, que tiene una muy linda introducción que por ahí si en algún momento... ¡Apa! Tenemos ¡Guarda! ¿Quién habló? El espíritu, ¿eh? ¡Atención! Habló un espíritu. ¿La podemos prometer? ¿Escuchar eso antes de que termine el programa, Ale? Misfits. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Un regalo para nuestro invitado? Sí. Ahí está. Mirá, ahí está. Mano mágica de Ale Bernardo, un crack. Bueno, Cristian, además trabaja con nosotros en el canal de la cooperativa, es comunicador social, tiene tantos laburos que la verdad que... me encanta, a mí particularmente me gusta mucho hablar con él. Ahora estamos compartiendo menos horas de trabajo porque tiene una vida que parece como la del Diego, más de una, que vivió más de una vida. Ha sido tachero, ha repartido vino, ahora está... Librero. Librero, por supuesto. Picero también. Sí, he quemado una han dado bastante. Ahora ejerciendo... He sido un caradura total, creo que esa es la palabra. ¿Cuál es el laburo que más de caradura sentís que hiciste? Y yo creo que cuando fui a me llamaron de una rotisería, yo no, nunca había hecho absolutamente nada, más que arroz, fideo y todas las variedades que entran ahí adentro. Claro. Algún que otro asado, pero no era en época de andar haciendo tanto asado. Entonces todo lo que se manejaba entre arroz y fideo y sus variedades, yo tengo un plato... cumbre, digamos, que es el arroz divertido, que era para que lo puedan comer los peques, que es arroz con verdura. Claro. Oh, espantoso, pero bueno. Uno le trata de poner onda. Bueno, pero no sabía nada de eso. Entonces me llaman y me dicen, ¿cocino? ¡No, sí! ¿Sabes lo que cocino? Bueno, ¿cómo no voy a cocinar? Como dice el dicho, todo muy normal, todo muy bonito. ¡Espectacular! ¡Ese es brillante! Me encanta, me trajo el rematador acá de historia. Bueno, pero además, Galle, entre tantas tareas que has llevado adelante, ¿fuiste funebrero? No sé si la palabra... ¿Es funebrero? Funebrero, sí, porque ese es el término... le tengo que hablar más acá. Sí. Perdone. El término es funebrero. Funebrero. Pompas fúnebres se llama... El rubro. Pompas el rubro fúnebres. De las pompas fúnebres, que no tiene que ver con las pompas, que uno le puede claro, decir. Claro. No esas pompas, sino las pompas fúnebres. Un rubro que viene de familia. Ajá. Afortunadamente cortamos el lazo porque, como decían recién, cuando tenés que llevar a todos los muertos, uno a veces tiene la sensación de que va caminando y dice, ¿por qué están tan pesados? ¡Ah! Todos los muertos que vienen atrás tuyo. Claro. Bueno, no, porque uno se vincula con este tema de la muerte, ¿no? Uno siente que por todos los velorios que participa, conocidos o no, se queda con un poquito de todo eso. Uh-huh. Porque es una carga emocional muy fuerte. Sí, y cuánto más, bueno, vos laburando de eso. Pero se cortó con vos. Lo cortó el fundador original, el González original, creador. Él decidió terminarlo, lo cual dije que estaba muy bien. Yo lo acompañé en el tiempo que nos tocó ser contemporáneos, en edad de trabajar, afortunadamente. Uh-huh. Y bueno, fue una decisión de él vender las pompas fúnebres ahí en Arata. Y bueno, por supuesto, era respetable, pero era su negocio. Yo no sé si lo hubiera continuado porque me pasó, que cuando uno no tiene como una relación directa con las personas que van muriendo, claro, o cuando hay una separación etaria grande, digamos, o no tiene ese vínculo, bueno, es otro tipo de sentimientos lo que uno lo atraviesa. Cuando ya se empiezan a cortar las distancias, como sí. el programa de radio, había, sí. acortando distancias entre los que se van muriendo, vos ya los vas conociendo, y de hecho, cada vez te acercas más a la edad, o pasa con los padres o familiares de amigos, bueno, ya se empieza a poner más peluda la cosa. Entonces, bueno, ahí yo no sé si me hubiera dado el sí, cuerpo. Sí, sí. ¿Cuántos años, perdón, Loti, cuántos años lo tuvo tu familia y cuántos años vos estuviste vinculado? Estábamos pensando, justamente hablaba con mi tía, ayer consultaba con todo esto, con mi vieja, con mi tía, cómo venía la mano con el... de cuándo había empezado. Mi abuelo arrancó con esto, primero él era de Arata, como en sociedad con un funerario de Castex, Cinquina, que tenía en Arata un depósito de cajones. En un lugarcito tenía un depósito de cajones y se encargaba del servicio de las localidades vecinas ahí de la zona de Castex. Y mi abuelo lo empezó a ayudar con este trabajo. Entonces después llegó un momento, alrededor de la década del 60 más o menos, 62, 63 creo que fue, que bueno, que mi abuelo sigue por su cuenta el negocio. El Cinquina había sido como el iniciador, digamos, y a partir de ahí hasta el año 2007, si no me equivoco. Casi 50 bueno, años, bastante, loco. Sí. 40 y pico. Sí, ¿Y sí, vos sí, más sí. o menos te acordás cuándo entraste? ¿O cuando... Y yo me vinculé, uno tenía una vinculación casi cotidiana porque vivía en ese mundo, ¿no? Sí. Digamos, algo que me resultaba totalmente normal era entrar al depósito de los cajones, tanto los cajones apilados, o de lavar el auto fúnebre, limpiarlo, prepararlo, ver cómo mi viejo se preparaba para... ¿Preparar para a la gente también o no? Preparar a la gente también, y después de cuando fallece... Después cuando mi viejo muere, ahí como que entra la generación que sigue y dice, bueno, a ver quién está en el banco de suplentes. Bueno, Cristian adentro. Y ahí fue más o menos. Mi viejo falleció en el 2005, no fue muy activo, pero bueno, ya venía de antes el tema de estar vinculado porque como era un negocio familiar, sí. Por ahí cuando alguien no estaba por razones de viaje o cualquier motivo laboral o lo que sea, siempre estaba ahí el suplente. Entonces era algo que te tocaba hacer. Que te tocaba hacer, sí, sí, sí. Se moría una persona en Arata. ¿Cómo es el operativo? ¿Cómo es toda la tarea que desplegaba la familia González para atender, para bueno, llevar adelante toda la ceremonia, si se quiere? Sí, era primero no era algo que pasara todo el tiempo, claro. digamos. Entonces era mi abuelo llevaba una estadística. Él siempre tenía un dicho: no le deseaba la muerte a nadie, pero que no le falte el laburo. Claro, porque vos te dedicas a eso. Que claro. Necesita que haya que haya no, que no, pasen no es personal, cosas. No es personal. No. En la época de mortandad a full sí. era uno por mes, más o menos. Ah. Y por ahí se colaban dos en un mes y ya era como un acontecimiento porque implicaba, bueno, una localidad de luto. Sí, sí, sí, sí. Durante sí. bastante tiempo, ¿no? Claro. Entonces era. Gran verdad. Era esperar a que sonara, por ejemplo, el teléfono, digamos, ya estaba el comentario de fulanito, fulanita, está medio delicado, se decía, claro. se utilizaba ese término, está medio delicado y el humo que sale, ¿viste? Claro. Fulanita, está medio delicado. Fulanita, fulanito, filiniti, fulanito. Claro, puede ser de todo el tipo. Entonces, bueno, sonaba el teléfono, qué sé yo, a cualquier hora, es el ring, bueno, iba a atender, bueno, falleció. Entonces, le avisaba por lo general. Los primeros en enterarse eran, bueno, el médico del pueblo, le avisaban a mi abuelo, y una vez que ya se constataba el deceso, uh-huh. Se firmaban los papeles correspondientes, llegábamos nosotros, o llegaba mi abuelo en su momento, bueno, a retirar el cuerpo. Uh-huh. Todo dentro de, por supuesto, un marco de respeto, ¿no? Se iba, se preparaba siempre con los deudos o con los familiares, se acondicionaba el lugar donde estaba la persona fallecida, se la colocaba en una camilla, se trasladaba en ambulancia hasta el depósito de la funeraria, uh-huh. que estaba, era la casa de mi abuelo y al lado estaba la sala fúnebre, uh-huh. el depósito. Bueno, entonces ahí una vez que estaba en el depósito, se empezaba a preparar el cuerpo. se hablaba con bueno, los familiares, que siempre traían una mudita de ropa, la ropa que ellos consideran que tenía que vestir la persona dentro del ataúd. Se preparaba la persona y se pasaba con los familiares o con uno de los familiares. Se pasaba con los familiares o con uno de los familiares al depósito de los cajones donde estaban exhibidos los cajones. A que elijan ellos el cajón, de acuerdo al bolsillo, ¿no? Siempre de acuerdo al bolsillo. Había unos cajones invendibles, unas cosas gigantescas de una madera súper lustrada, exóticas, manijas de bronce. Esperando al intendente, esa. Ese más o menos. Tardaba el intendente de esa época, le dio. No se entregaba nunca. Y bueno, claro, esperando a las celebridades. Y entonces sí, depende del bolsillo. Bueno, y ahí estaban. Entonces en aquella época estaba el servicio de PAMI, ¿no? Entonces por ser jubilado tenían un determinado cajón, entonces si uno quería hacer una mejora porque consideraba que la persona se merecía una evolución más un portal de otra manera, decía, mira, me gusta el cajón de PAMI que tiene determinadas características, pero me gusta aquel que tiene el reloj y los ángeles ahí queriendo llevárselo, bueno, vamos con ese. Se iba con un skin nuevo al más allá. Claro, Calle. Y escúchame, el tema de vestir el muerto y maquillarlo, ¿te ha tocado hacerlo? Sí, lo hemos hecho. ¿Y cómo es eso? Porque la ropa, ¿hay que vestirlo completamente? No, porque la ropa es obviamente una ropa que va a sacrificar, ¿no? La ropa que de nuevo. Entonces, una vez que te traes la muda de la ropa, lo que se hace es de la parte de atrás, se corta. Sí. Porque vos lo que haces es, digamos, no parás a la persona y le pones el pantalón, le pones la camisa. Entonces, se corta por atrás y se lo recubre de alguna manera. Si pones las mangas, por ejemplo. Pero bueno, después ya las piernas, digamos, como se va ornamentando ahí, se va acomodando. Se va preparando de alguna manera. Le acomoda la camisa, le pones el saco, en algunos casos se corta, ¿no? En otros casos, por ahí se los levantaba, en el caso del saco, por ejemplo, que es más difícil acomodarlo, levantás a la persona, le pones el saco, lo acostás, pero con los pantalones por ahí se cortaba, se ponía. Depende de la ropa, por supuesto. ¿Y maquillaje? O remero, todo. Y maquillaje... Sí, se hacía como un retoque para, entre comillas, darle un poco más de vida. Justamente, qué sé yo, cuidando los aspectos que tenían que ver con el maquillaje del cadáver no se va a saber si está vivo o muerto. Claro, era espectacular. Era algo que tenía que ver con, digamos, cómo recepciona la presencia del difunto la gente que va ahí, digamos. Entonces, darle el aspecto menos cadavérico posible. Claro. Entonces se hacían como unos retoques. No se lo emperifichaba como para una fiesta, claro. Pero bueno, había un retoque. ¿Los orificios también se tapan? No se tapan los orificios, no. O al menos no los tapábamos, no digo que no. Sí. No vamos a marcar escuelas. Cada matrito con su librito. Lo que llevaba un trabajo por ahí más arduo era acomodar la carretilla. La mandíbula. Claro, sí. Exactamente. Porque bueno, por ahí había personas de determinada edad, inclusive, con pérdida de placas dentarias. Claro. Entonces había que acomodar para que quede bien. De nuevo por esto, por una cuestión de que cuando uno va a ver... Porque es la última imagen que uno se lleva. Es la última imagen, no te lo pongas en la cabeza. La mandíbula. Claro, entonces, bueno, había ahí una incorporación de pegamentos modernos para acomodar más o menos. Y bueno, después se acomodaba, se presentaba, se perfumaba. Se perfumaba. Se tiraba ahí porque imagínese que estamos hablando de... También hay como una época del año donde es más difícil conservar la calidad de la carne. Sí, y antes se daba algo... Aparecen manos por abajo. Antes se daba algo que los velorios eran larguísimos. Sí, por ahí estaban 24 horas. O más. Y hay un momento que es terrible, que es el momento que ya no sé si se sigue haciendo o no, pero es el momento en que dice, bueno, hay que soldar el cajón. Hay que soldar el cajón. Porque antes se hacía de esa manera, sí, señor, o sea... Sí, ¿eso también le tocaba hacerlo a ustedes? Sí, los cajones son de madera por fuera, pero por dentro hay otro cajón de metal, de placas metálicas. ¿Un cajón adentro de un cajón? Sí, un cajón adentro de otro cajón. ¿Qué pasa? Porque por ahí, en las localidades, no tenemos la costumbre de colocar el cajón en tierra directamente. Claro. Entonces, si usted lo coloca en tierra directamente, va solo la madera. Claro. Porque la descomposición hace su trabajo. Pero en los casos donde van los nichos, van guardados de otra forma, siempre llevan adentro lo que se llamaba una metálica, que era un cajón de metal. Entonces, en un momento, luego de la peregrinación de todos los familiares, de la gente que participaba del sepelio, bueno, se los invitaba a todos a salir, se retiraba el cajón, se ponía la tapa metálica y se soldaba con estaño toda esa tapa. Se lo preparaba, se bajaba la tapa de nuevo, se cerraba y ya se trasladaba el cajón. Eso iba variando ese proceso, porque decía, por ejemplo, lo soldamos antes de llevarlo. Se juntaban ahí, mi abuelo dice, ¿lo soldamos antes de llevarlo? Sí. ¿Lo soldamos antes de llevarlo? Luego hablaba con la familia, ¿lo llevamos? Sí, lo soldamos antes de llevarlo. Entonces, se invitaba a todo el mundo a salir de la sala velatoria, se soldaba el cajón, se cerraba, se preparaba. Entonces, listo, ya estamos, bueno, se preparan. Vamos preparando los autos, O, claro. Mejor dicho, no se gritaba, decía, vamos preparando los autos. Sí. Porque hay todo un idioma, una forma de comportarse. No se andaba ahí. Un género discursivo, sí. Claro, entonces uno iba, por ejemplo, con el viudo, la viuda, o la persona que, digamos, que estaba ahí como más predispuesta a hacer toda esta interacción, era como que se designaba naturalmente, digamos, ¿no? ¿Quién es la persona con la que va a interactuar con el funebrero, que va a elegir el cajón, que va a elegir la ropa, a la que le van a decir, ahora vamos a colocar los autos? Bueno, primero el auto de mamá, papá. Sí, bueno, y sirve que te ordenen, porque bueno, sabés que... Y uno está ahí como que le está desbalanceado, está golpeado, entonces... Necesitas que por ahí, bueno, ahora ponemos el auto. Y dice, venimos con el rastrojero. No, poné eso más mal. No viene la tía que lleva con el autito más nuevo, porque si se nos para el rastrojero lo tenemos que empujar más. Te vas acomodando a esa circunstancia. Entonces, acomodás los familiares atrás del auto fúnebre y bueno, y haces el cortejo. Sí. Qué loco eso, te manejás todo el tiempo entre, obviamente, la frialdad que uno adquiere, imagino, como le pasará a algún médico, la naturalidad ya, ¿no? Con esa situación. Más allá que, como decía, en Arata no pasaba todo el tiempo, pero bueno, ya en un momento te adquiría esa naturalidad. Pero a su vez, entender que del otro lado hay una persona que quizá le pasó por primera vez perder un ser tan cercano y uno tiene que manejarse todo el tiempo en eso, entre el respeto, pero a su vez es algo que yo lo hago todo el tiempo. Sí. Es... No, bueno, hay que tener esa cintura. Yo creo que mi abuelo y mi viejo y las personas que también trabajaban con ellos siempre tenían o siempre tuvieron como esa solemnidad a la hora de este trato. Yo creo que también, ¿por qué uno no continúa a veces con determinadas tradiciones o negocios familiares? Tiene que ver también con la vida que uno lleva hasta el momento en que le toca asumir determinadas responsabilidades. Y lo digo en este sentido, por ejemplo, mi abuelo, un tipo respetado, con determinada seriedad y conducta social en la localidad. Mi viejo también. Yo no sé si a mí me hubiera pasado. Claro. Entraba dentro de ese canon, ¿no? Porque viene más golpeado. Ya es más contemporáneo. Se viene mandando algunas que otras macanas. Claro. Entonces dice, mira el funebrero. Por favor, que corte acá. Entonces, porque imagínese si... Porque claro, la cuestión etaria se empieza a aparejar. Entonces, dice, a uno ya lo conoce. La gente que es mayor, de su momento adolescente, claro. Cuando uno está en otra sintonía, digamos. Claro. Hay algo que tiene que ver también con la logística de los velorios. La Pampa no es una provincia donde se produzcan, por ejemplo, flores ni coronas, sino que hay que pedirlas. Sí. Y toda esa parafernalia, que significa, un velorio, significa un operativo en el que se levantan teléfonos, suenan, se comprometen coronas. Digo, seguramente... alguna personalidad del pueblo que murió significó un mega operativo para ustedes. Sí. ¿Cómo era el tema de las flores, las coronas, todo era, eso? Bueno, justamente, ¿no? Al lado de la sala velatoria, mi abuelo tenía una oficinita que era donde se recibían a los familiares y se hacían las transacciones en todo sentido. Y bueno, y estaba abierto también al momento de decir, con esta persona que más o menos llevaba adelante del lado de la pérdida, la responsabilidad es de decirle, bueno, mira, vamos a pedir las flores. ¿Ya pensaron algo? Bueno, sí, tus hijos queridos, te extrañamos. Entonces, bueno, alguien más. Empezaba a correr la bola de vamos a pedir las flores porque se pedían a General Pico. Claro. En Arata se pedían a la florería de Pico. Para que las armaran y armaran todo el paquete de una vez porque se tenían que traer para hacer un solo viaje. Entonces, y claro, y preparar con tiempo. Entonces era algo que vos tenías que decidir o resolver en las primeras 2 horas. Claro. O 3 horas. Entonces, bueno, se coordinaba. Tus hijos, tus nietos, bueno, sí, los mensajes que uno quisiera acomodar, la Asociación Civil del Pueblo en la que participaba, el Club Rivadavia, la Sociedad Española, claro, la Sociedad Italiana, claro. Exactamente. Bueno, entonces la cooperativa, ¿viste? Bueno, todos iban poniendo la municipalidad, la biblioteca, y se nos terminaban las instituciones. Bueno, ahora podemos incorporar algunas más. Entonces, bueno, se hacía el pedido y se mandaba a Pico. ¿Pero ustedes tenían que llamar o recibían los llamados? No, nosotros llamábamos a General Pico. Sí. Entonces, Florería, el Cactus, loco, bueno, sí, mira, necesito, tenemos un fallecimiento, sí, necesitamos coronas, las coronas, sí, y estaba la otra que es la palma. Ah, la palma es más económica. La palma es más económica porque es un sí, cuarto de corona, sí, entonces, bueno, una palma que diga tanto, una corona, dos coronas, y bueno, pongamos, en la época, en la década del 80, 90, inclusive para atrás, cuando uno veía la parafernalia de flores, era como... si se quiere, ¿no? En medio, es muy subjetivo esto, pero la importancia del muerto claro, dentro de la sociedad. Símbolo, era un claro, símbolo. Claro, claro, y claro, lo mismo que lo largo del cortejo, ¿no? Porque sí, obvio, se armaba, salíamos de la sala velatoria, pasábamos frente al club, hacíamos 2 cuadras, se doblaba a la izquierda, 3 cuadras más llegaban frente a la iglesia, se paraba frente a la iglesia, se continuaba 1 cuadra más, un pedacito de la escuela, municipalidad, se daba la vuelta... Y ya se enfilaba para el acceso y el cementerio está afuera, como en la mayoría de los pueblos, o la gran mayoría al menos, queda afuera de la localidad. ¿Eso eran todos los cortejos o si era una personalidad? No, un poco todos los cortejos. Ah, todos hacían esa vuelta. Todos. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque independientemente de que fueran 100 o 10 autitos, era la vuelta que se daba porque... Inclusive esto de parar en la iglesia era algo personal. Digamos, no paremos, sí, paremos. O pasemos por determinado lugar. Porque el pueblo tiene esa libertad. Por ahí en la ciudad el camino es uno, porque hay una cuestión de tránsito. Pero bueno, pasemos por la casa donde vivió siempre. Entonces paramos un ratito ahí, los familiares se bajan. Bueno, es un momento muy particular y las personas que están despidiendo justamente a su ser querido, bueno... tiene que tener como esos mimos porque es el último viaje. Claro. Claro. Y vos, por ejemplo, ¿tenés alguna anécdota, digamos, graciosa o curiosa que te haya pasado? Nos han pasado con mi abuelo puntualmente, cuando no estaba mi viejo, yo lo ayudaba con él. Mi abuelo, aparte de ser una persona muy emprendedora y muy laburadora, todo, tenía algo como buen gallego que era sumamente porfiado en un montón de aspectos. Entonces... en un momento, como pasaba con Cinquina de Castés, que hacía los servicios en Arata, mi abuelo hacía, después cuando él estaba instalado en Arata, servicios en Caleufú, Pichihuinca, La Maruja. Todo el sector de la Ruta 4 hasta el final. Internacional. Sí, casi cruzaba San Luis en algunos casos. Acá la cosa es que eras pesado antes y también lo sos ahora. Entonces... El respeto de tu hijo ante todo. Ahí está, fallece una persona en La Maruja, que había vivido mucho tiempo en Arata, entonces la viuda lo llama a mi abuelo y le dice, quiero que vengas vos a hacer el servicio. Estaba yo, mi viejo no estaba. Bueno, vamos. Entonces, mi abuelo siempre manejó el auto fúnebre, un auto Dodge de 1970. Era un auto inmaculado que solo, salvo alguna cuestión especial, manejaba mi abuelo. Y yo manejaba la ambulancia, digamos, que era un auto Rambler, que es el que tengo habitualmente. Y, bueno, entonces yo iba con el Rambler. ¿Manejaba una ambulancia? Mirá, bueno, vas vos en la ambulancia. Salimos con el cortejo para La Maruja, son 80 kilómetros más o menos desde Arata. Bueno, y los autos fúnebres son autos que se ponen en marcha solamente para estas ocasiones. Mi abuelo tomaba la molestia de ponerlo en marcha, no digo todos los días, pero 1 o 2 veces a la semana, para que más o menos controlara los fluidos. Pero no eran autos que estuvieran en la ruta mucho tiempo. No, por supuesto. La ambulancia por ahí un poco más, porque cuando llegó sobre finales de la década del 70 y todo el 80, como hacía de ambulancia, tenía viajes de traslado en aquel momento. Bueno, pero este viaje a La Maruja, llegamos a La Maruja, cuando entramos yo no conocía mucho la localidad, por lo menos no de día, y me había olvidado, había un badén muy grande en entrada. Entonces cuando voy llegando con el auto... íbamos a la sala velatoria de La Maruja. Cuando voy llegando con el auto, enganché El badén. Enganché el badén y el caño de escape. Entonces arranqué todo el caño de escape, toda la parte del silenciador, y el auto quedó haciendo muchísimo ruido. No. Entonces llegamos al... Algo que no tiene que tener un auto afuera y te hace ruido. Todo ruido. ¿Me permitirían hacer una preguntita? Sí, ¿cómo sí, no? Por supuesto. ¿Qué es una E más una E? No sé. Una F de fa. Lo que estás contando está tremendo. Gracias, hijo, muchas gracias. Me encantan los comentarios adicionales. Venimos con su titulado espectacular. Tiene razón. Sí. Llegamos al velorio con, imagínense, llamando la atención. Calor, porque era verano. Yo no recuerdo si era enero o diciembre, pero hacía muchísimo calor. Entonces, transcurre todos los preparativos del velorio. Y bueno, llegamos al momento de la pregunta clave. ¿Soldamos ahora? Sí. ¿O soldamos mañana? ¿O soldamos entonces, a la tarde? Entonces yo le digo a mi abuelo, creo que eran las 6 de la tarde, una cosa así, pero hacía muchísimo calor. Claro. Y teníamos que llevarlo hasta el cementerio. En La Maruja el cementerio estaba camino de tierra, estaba bastante retirado. Le digo, vengamos mañana y soldemos. Sí. Porque no sé si hacía 40 grados, hacía mucho calor y no eran lugares donde había split como ahora. Hacía calor en serio. Sí, claro. Me dice mi abuelo, no, soldemos ahora, mirá que vamos a venir mañana, que él siempre es muy pendiente de la cuestión redituable. Claro, está perdiendo, estamos gastando nada. ¿Dónde daban los números? No, mañana tenemos que venir, qué sé yo, soldemos ahora, pero hace un montón de calor. No, soldemos ahora, lo metemos acá en la piecita, sacamos a todo el mundo afuera, soldamos acá. Bueno, bárbaro, el que decir. Claro, yo en ese momento yo calculo que tendría 16 años con toda la furia. Mirá. Entonces, bueno, nos ponemos una garrafa con el soldador, con llama, sí. Él agarra el estaño, ponemos la metálica arriba, entonces yo la iba sosteniendo con pinzas, la iba aplastando, se pone un líquido, sí. Para un ácido para que la soldadura pegue. Igual de fácil. Bueno, pero había mucho calor ahí adentro. Cierto. Entonces cuando él prende el soplete... ¡Se prende fuego! No. Empieza a soldar y en un momento se dilató tanto la goma de la garrafa de gas que saltó y pegó una explosión. ¡Pum! Una explosión, una llamarada ahí adentro de donde estábamos soldando el brazo. Me pasó una llamarada. Yo estaba peladito en aquel momento. Dicho. Un olor a pelo quemado había quedado. Un olor a pelo quemado, bueno, una llamarada pasó por arriba de la cabeza. Entró la gente corriendo. ¿Qué pasó? No, se salió la manguera, bueno. Le digo, vamos, llevémoslo. Claro. Que un cagazo no me había pegado. No, vamos a soldar de vuelta. Lo ajustamos y soldamos de vuelta. No, qué porfiado que sos, González. Lo ponemos de nuevo. Y digo, ¿qué pasa de nuevo? Voló toda la mierda. ¿Otra? No. Digo, basta. Es la última. Volvemos. Volvamos mañana sí o sí. Dice, no, bueno, también tenés razón, claro. Pero para todo esto ya me había quemado dos veces los pelos. Claro. Había mucho olor a pelo quemado, bueno. Ahora entiendo por qué ahora está rapado. Claro. Finalmente mi abuelo me dijo, bueno, está bien, volvemos al otro día. Por más que le pese, había que volver hasta La Maruja. Y volvimos, llevamos, pusimos la presentación y al otro día volvimos a la mañana con la fresca a soldar el cajón como tenía que ser. Enojados, pero volvieron. Gallego, y ahora que ya no tenés o no tienen los González la empresa familiar, las pompas fúnebres, y que pasaron muchos años, ¿qué mirada tenés vos sobre este ritual, sobre el cortejo, sobre el velorio, sobre los cementerios y todo lo que significa el ritual argento de la muerte? Yo particularmente no lo entiendo, uno lo ha vivido de adentro, obviamente, ¿no? No lo comparto, no me gusta esa manera de despedirse de alguien. Yo entiendo que es una cuestión cultural, pero no, tampoco digo que festejemos o que se festeje, pero sí que se lo vea desde otro punto de vista. A mí me parece, o me daba esa sensación, inclusive uno lo empieza a sentir más cuando personas muy allegadas son las que están ahí en el cajón, digamos. Entonces, primero me tocó con mi papá, después fueron mis abuelos, digamos, se produce esa cuestión cronológica antisonante, si se quiere, que no se espera, digamos. Claro. Entonces, se genera como una confusión, porque culturalmente estamos acostumbrados a que esta cuestión sea cronológica, primero se van a morir los viejos, entonces, y no nos preparamos para otras situaciones que... Uh-huh. Donde la muerte justamente es más común de lo que por ahí uno se imagina, inclusive dentro de un pueblo, porque los pueblos tienen como esa cuestión hasta, si se quiere, más de ritual. Sí, ¿se entiende? Es cierto. En un pueblo, si bien sucede, inclusive en este último, o siempre sucedió, es muy difícil que pierdan la vida personas muy jóvenes, y cuando sucede realmente es una tragedia y es conmovedor porque nadie lo espera, porque culturalmente no lo esperamos. Uh-huh. Acabo de encontrar una sola cosa muy, pero muy, pero muy relacionada con lo que estás diciendo. Sí. A ver. La historia que estás contando es igual a la vida. Sí, claro, igual a la vida. Exactamente. Yo particularmente cuando me tocó con mi viejo, porque aparte esa disyuntiva, ¿no? Cuando mueren, vos tenés la pompa fúnebre, cuando mueren tus familiares... ¿Tenés que hacerlo vos? Sí, inclusive, bueno, en ese caso pedís ayuda a que venga alguien más a encargarse de otras cuestiones, pero vos estás ahí. Y tiene una carga, loco, que vos decís, viejo, no, ¿por qué esta continuidad? ¿Por qué alargamos así el sufrimiento? Claro. Yo lo empiezo a ver de ese lado. No lo sé. ¿Cómo no lo resolvemos de otra manera? ¿Por qué? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando los fallecimientos en mi familia? Uno tiene la carga emotiva y el dolor. Pero también es un momento de encuentro con un montón de gente con la que no tenés una relación diaria. No sé, por ejemplo, aguantemos hasta las 12 que llegan los parientes, que tienen que venir los de Buenos Aires, que vienen. Entonces se produce de pronto en tu casa de siempre una llegada de un montón de familiares, de gente amiga con la que uno no tiene una relación de todos los días. Y es un momento internamente, como yo lo recuerdo en muchos aspectos, muy feliz. Digamos, entendemos la pérdida, sí, y el dolor de esa pérdida, pero a su vez se produce un encuentro de un círculo familiar con el que uno tiene mucho afecto y no forma parte del diario. Y es súper feliz porque vos, en el interior de tu casa, más allá de la pena, surgen cosas muy positivas, o te acordás de lo bueno. Claro. O te reís de los chistes, te acordás cuando hizo tal cosa, y resaltás ese aspecto. Pero a veces yo, culturalmente, tenemos como un empecinamiento en sufrirlo, y como que no lo terminás de largar nunca. Sí, pasa que también es nada más lindo que encontrarte con gente, y en la parte más triste de la situación de tu vida, encontrarte con otros es ayudar a ese dolor. Me parece que lo mejor, sí, es el encuentro. Exactamente, sí. De hecho, bueno, los chistes de velorio. Trata, ¿viste? Sí. En todos los velorios está aquel encargado, que no es que no sienta la pérdida, pero bueno, que se encarga. Es su manera de afrontarlo. Sí, claro. Su manera de afrontarlo y de qué animar. Sé yo, y de aflojar, animar, ¿viste? Claro, te aflojar, van y te acompañan, claro, porque es una carga, ¿viste? La persona está ahí. Y salir de eso, es justamente, no más allá de lo trágico del acontecimiento, bueno, verlo desde otro punto de vista. Sí, recordar lo lindo de la persona. Claro, tal cual. Entonces, bueno, es un ejercicio que culturalmente capaz que hay que darse. Uh-huh. Y yo, bueno, particularmente, viviremos mientras nos recuerden. Es la idea que uno tiene, ¿no? No es un lugar en un cementerio. No, es en el corazón y en el recuerdo de las personas que uno quiere, con las que uno ha compartido su vida, y uno va a perdurar mientras esté ahí, y después ya será una cuestión de energética y del universo, y ya no ahí, hasta ahí llego. O sea que si es que vivís cuando te recuerdan, cuando ya nadie te recuerda, ¿te morís? Y no lo sabemos. Bueno, eso es un poco habla Coco de la película. Claro, bueno, ahí está. Eso, ¿no? A mí me pasa, y esto es una cuestión muy personal, cuando falleció mi viejo, que era 53 años. Sí. Bueno, yo participé del, obviamente, el entierro y todo, ¿no? Estuvimos con eso. Pero después no he ido, no voy al cementerio. Uh-huh. Ya fui, sí, al cementerio un montón de veces antes, íbamos a limpiar tumbas, vamos a limpiar las tumbas de los bisabuelos, de los abuelos. Uh-huh. Vamos, entiendo y respeto mucho a las personas que. Uh-huh. Pero yo siento que. Que no está ahí. Y no, porque en realidad está conmigo todos los días. Claro. Cuando te levantás, cuando... Uh-huh. En lo cotidiano. Uh-huh. No creo que sea ese un lugar a donde uno tiene necesariamente que ir a descargar sus emociones a personas que le sirve, pero yo trato de llevarlo de otra manera. Claro. Sí. Me parece interesante y yo comparto 100% lo que dice. Comparto completamente. la verdad que a mí me recontra cuesta todo eso de estar en los velorios, porque yo no siento que está ahí la persona, no siento, ya está, se fue, lo recordaremos de otra manera, y eso que tiene bueno esto que vos decías, Galle, de que también te da un momento de encontrarte con gente que no te encontrás, recordar a la persona que se fue de otra manera, también hay mucha gente que quizá lo ve como un poco careta, este que no viene nunca, que ahora se acuerda, sí. Bueno, convivís con todo eso que pasa en un rato, a mí me parece muy maravilloso de parte de la cultura o de lo que se vive dentro de cómo nosotros elegimos los argentinos y argentinas despedir a los familiares. Me parece maravilloso y en algún punto sensacional, porque no sé si en Brasil se vivirá así, si en Chile se vive así, si en otro país, muy muy de nuestro. Y eso de los pueblos que vos dijiste es fenomenal. Hay que esperar, hay una señora, un señor que siempre está. Y que me decís, ¿qué lo conocías? Y no sabe ni claro, quién es. Claro, pero es. Pasa a ver el cartel en la casa funeraria y dice, ah, mirá, falleció. Ah, bueno, güey. Se maquilla, se perfuma, se pone la mejor pilcha y va a comer el velorio. Pero es un evento clave. Tenemos esperando la carroza alrededor bueno, de un ni hablar. Velorio. Claro, bueno, justamente eso. Y por eso también el cartel afuera indicando quién es la persona que claro. está adentro. Sí, sí, sí. Y de sí, gente sí. que pasa... O sea, cuando allá había movimiento sobre esa cuadra... Sí. Bueno, ¿quién murió? Empieza a preguntar, che, ¿quién murió? Che, oh, falleció, murió. Y empieza a pasar. Hay una lucecita afuera de la sala velatoria, entonces cuando eso está encendido, uno a dos, tres cuadras ve que está encendida esa lamparita y que hace el paseo, lee claro. el cartel y ahí sabe quién murió. Exactamente. ¿Quién murió? Sí. ¿La pasó bien? La pasé excelentemente bien. Hacía mucho tiempo nosotros que queríamos también. Tener sí. esta sí. entrevista con el Gallego, ¿no? La habíamos bueno, pensado hace mucho tiempo y dijimos, vamos a dejarla para cuando sea. Sí. No sé si sirvió, hizo la finalidad sí. del evento, porque uno se imagina el Halloween, monstruos, asesinos seriales, no, todo. Hablamos de una parte... es que era un poco bueno. todo. Argenta. Para despedirnos, ¿cómo le gustaría que lo despidan a usted de este plano? De este plano, bueno, justamente a colación de todo lo que veníamos diciendo, no pienso o no veo que... conservar los restos de una persona en un determinado lugar sea lo que hay que hacer. Yo particularmente me gustaría ser ceniza y salir desparramado. Entiendo que también los precios de las cremaciones están por las nubes. Tan alto, ¿no? En esta época. No sé si le quiero meter a mi familia en un brete de ese tipo. A lo que quieren, este loco, al final. Porque uno pone así, che, bueno, cuando fallece, le decís a alguien, sí. quiero que me cremen. Y se muere... Y nos cagaron, les cagá la economía. $2,000. Bueno, no sé cuánto sale, no tengo idea. No tengo idea. Digo, le cagá la economía, qué sé yo. Lo uh-huh. ponen en un compromiso. Pero bueno, yo preferiría que sea así, digamos. No encerrándome en un lugar, porque detesto estar encerrado, no por ser claustrofóbico, pero digo, sí. Nada, andando por ahí, suelto. Si me quieren llevar en el Rambler... Mire, ¿sabe qué? La otra vuelta estaba pensando. Porque bueno, ando en ese vehículo que era el funebrero de mi abuelo, la ambulancia. Que yo idealicé de pibe. Claro. Porque yo claro. Abrí el galpón donde estaban los autos fúnebres y el primero que estaba era la ambulancia. Yo corría así y veía todos los cromados, todo era. Estaba enamorado de ese auto. Y siempre dije: este auto, va a ser mi auto, va a ser mi. Era como una fijación. Algunos querían tener algo más moderno. Bueno, yo quería este. Y lo tengo habitualmente, ando como si fuera un auto común. El otro día pensaba eso. ¿Cómo quiere? Yo cuando vea que ya está menguando, que ya de esto no se vuelve, digo, me agarro, me pongo lleno el tanque y encaro algún acantilado. Ah, al Hotel Mailuy. Me voy al Hotel Mailuy. Y voy. Capaz que me llevo unos cuantos vales de nafta. Pero si no me pago un chofer o algo, mirá. Bueno, hasta Mar del Plata, los acantilados de Mar del Plata, ¿cuánto sí. hora? Ahí está. 1200. Sí. No, bueno, poquito menos. Llego 900. Caminando. Encaro así y digo, ya está. Y allá voy. Espectacular. Y suelto, ¿no? Qué bien que lo pasábamos. En serio, Galle, gracias. Gracias bueno, por haber venido. Reafirma esto lo que dijimos en la previa. Uno de los mejores tipos de la provincia de la Argentina, seguro. Lo han conocido un poquito más nosotros también. Hay mucha sí. historia que lo enteramos recién, la conocimos por primera vez. Galle, gracias. Gracias a vos y a tu artista. Y que vino por ahí, el Evaristo. Sí. Acá dice, en las redes dicen, las latiguillos de Evaristo son lo más. Sí, le decía. Tenía que venir sí o sí. Estaba en duda su llegada. De hecho, cuando paramos acá me dice, no me voy a bajar. No, ahora tenés que bajarte. No, bueno, está bien, ahí entró, pero ya se acomodó, así que muy bien. Aparte se lleva las máscaras de regalo. Y se lleva, no, súper contento. Gracias, Galle. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Me sentí muy bien. Cristian González charlaba con nosotros unos minutos al aire. Nosotros seguimos hasta las 12. Esto es el Club del Trueque. Una tandita y ya venimos, dale. recuerda a mí. Hoy me tengo que ir, mi amor, recuerda a mí. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar, recuérdame. Aunque tenga que emigrar, recuérdame. Y mi cantar te irá a abrazar. Aún en la distancia nunca vayas a olvidar que yo contigo siempre estoy, que yo contigo siempre voy. Deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir. Que nuestra canción no deje de latir. Que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir. Que nuestra canción no deje de latir. Que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir. Que nuestra canción no deje de latir. Que nuestra canción no deje de latir. Solo con tu amor yo puedo existir. Que nuestra canción no deje de latir. Recuérdame. Yo escucho, vos escuchás. Ella escucha, nosotros escuchamos, ustedes escuchan, ellos escuchan. Y todos contentos en el Club del Trueque. La CPE te recuerda. Para mantener el subsidio a la energía, tenés que completar el trámite que establece el Gobierno Nacional. Si no te registrás, automáticamente estás renunciando al beneficio. Todavía estás a tiempo. Entrá en www.argentina.gov.ar/subsidios y hacelo. CPE, tu cooperativa. Nuevo WhatsApp de la CPE. Ahora podés hacer consultas y trámites del servicio eléctrico y de telecomunicaciones a través de un solo número de WhatsApp. 2954-744047. La central de atención de la CPE. Energía, alumbrado público, televisión, internet y telefonía en un solo WhatsApp. 2954-744047. Tu cooperativa cada vez más cerca. Obras para el bien de la ciudad. Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de todas nuestras vecinas y vecinos. Llevamos ejecutados más de 4.000 metros de cañería de agua potable y hemos cambiado más de 300 medidores de agua. Toay crece con vos. Municipalidad de Toay. Sexto encuentro de cine local. Del 26 al 29 de octubre, participá del concurso de cortometrajes. Podés inscribirte hasta el 30 de septiembre. Importantísimos premios para categorías ficción, documental y experimental. Sé parte de esta fiesta para que nuestro cine tenga la proyección que merece. Organiza Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa. La Cámara de Diputados es el espacio de debate donde están representadas todas las regiones de nuestra provincia. Un punto de encuentro. Trabajamos constantemente desde la pluralidad para el beneficio de las pampeanas y los pampeanos. Un lugar, todas las voces. Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa. primer Congreso de Santa Rosa Ambiental. El viernes 28 de octubre en la Laguna Don Tomás, desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, habrá disertaciones de especialistas en ambiente, talleres, charlas y presentaciones sobre el ciclo La Economía Circular, con actividades artísticas al aire libre para disfrutar en familia. Conciencia e innovación para una ciudad más sostenible. Viernes 28 de octubre en la Laguna Don Tomás. Primer Congreso de Santa Rosa Ambiental. El Club del Trueque, una antigua solución para el aburrimiento moderno. Postmortem. En mi Samsung medio opa, lo tomo con la sopa. Y también en el colegio yo me saco buena nota. Music pa' la plata, plata pa' la ropa. Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft. Quiero tener 15 de nuevo. Quiero revivir a mi perro. No quiero ser pobre de nuevo. No quiero estar broke, broke. Gano plata mientras juego al Pou. Mi vida está escrita por Alan Pou. Mi mamá dice que soy un campeón. Si me dejan me descargo el LOL. Me dijeron que los pares siempre vienen dados. 8 menos 4 es 4, 4 menos 2 es 2. Mi mamá tomando Pepsi todo enfrente de mi cara. Y mi viejo después de eso me dijo que de pana. Pero si no fue por eso ahora no tendría nada. Porque gracias a esa secuena ahora estoy más pillo. Y si te dormí la siesta te hago un lugarcito. Cayeron los pibes a casa a tomar un tecito. Mis apps son medio opa, lo tomo con la sopa. También en el colegio yo me saco buena nota. Music pa' la plata, plata pa' la ropa. Lucho con demonios que parecen lo de locra. Si me siento mal tomo una sopita quick. Y si pinta el potre me preparo un budín. Hay mucho paca paca, poco pipiripi. Los niños manadín los le discovery kids. Conmigo no te hagas loco, Tron. Vamos por la ruta, ron, ron, ron. Si cuento más cosas, puede que me busquen y quieran mandarme un bonobón. Me saco los mocos en el baño. Si ella me pide el abrazo, ahora este es mi trabajo. For free te doy mil abrazos. Beso no me sirve, paso. Yo solo quiero los abrazos. Me porto re bien, soy un santo. Yo la hago bailar como Sandro. Mis ups son medio opa, lo tomo con la sopa. También en el colegio yo me saco buena nota. Music pa' la plata, plata pa' la ropa. Lucho con demonios que parecen los de locra. Mis ups son medio opa, lo tomo con la sopa. Y también en el colegio yo me saco buena nota. Club del Trueque, una antigua solución para el aburrimiento moderno. Seguimos en el Club del Trueque hasta las 12, los vamos y las vamos a estar acompañando después de un momentazo que hemos pasado acá con el amigo Galle, que vino a charlar con nosotros. Se nos hizo una entrevista a mí recontra amena, se pasó rapidísimo. Vamos a hablar ahora, si les parece, un ratito de Diego, mañana estaría cumpliendo años. Nació el 30 de octubre del año 60, uh-huh. Estaría cumpliendo 62, claro, es fácil, 60 al 22, 62. Es que pensaba en la semana de qué manera recordarlo a Diego. Y digo, ¿qué habrá sido de Diego en los mundiales que no jugó? Ya cuando ya estaba retirado. ¿Por qué dije esto? Porque este va a ser el primer mundial en el que no va a estar Diego. Que siempre fue muy cercano, no solo a la selección de fútbol, sino a todas las selecciones. ¿El primer mundial en el que no está? Claro. No está porque falleció en 2020. ¿En 2020? El 25 de noviembre de 2020. Ah, yo ya había nacido para entonces. Sí, claro. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 8. Claro, sí, más vale que había nacido. Bueno, entonces digo, vamos a traer algún video, alguna cosita para compartir para la gente de Twitch. Les vamos a ir contando, por supuesto, a aquellos que nos están escuchando por radio, aquellas, lo que estamos viendo. Vamos a hacer una prueba de fuego, Pablito, esto. Vos largalo. Francia 98, primer mundial en el que Diego no estaba como jugador. Se había retirado en el 97 con la camiseta de Boca. Cuando llegó a Boca, Diego dijo, vengo a Boca para prepararme de cara al Mundial. Él tenía la ilusión de llegar a Francia 98. Pero claro, el entrenador de esa selección era Daniel Passarella, con quien él no tenía la mejor de las ondas. Claro. Igual Diego, después el físico no le da, se termina retirando y va a acompañar a la selección a Francia 98. Ahí en nuestro canal de Twitch estamos compartiendo una entrevista que le hizo en ese entonces Fierita Catalano. Sí. El querido Fierita Catalano. En Francia, estaba él en un departamento parando, ahí estamos escuchando parte de la entrevista que le hacía, estaba también con Guillote Coppola, por supuesto, que sí, lo acompañaba. Pero la anécdota que traje para contarles es que en la previa de la eliminación de Argentina, en cuarto de final contra Holanda, ese gol de Dennis Bergkamp, que todavía lo tengo clavado en la retina porque fue el primer mundial que yo tenía recuerdo vivo, que tengo, lo vivía con mucha enjundia. Uh-huh. Maradona en la previa de ese partido, el día que Argentina queda afuera contra Holanda, le da una entrevista a la gente del gráfico, en la previa, y le dice, le preguntan qué vislumbra en el futuro de la selección argentina, y Diego dice, quiero ser el técnico de selección. ¿Cómo? En el 98. En el 98, ¿cómo? Le dice el periodista. El técnico de la selección. Matías Aldao. Tremendo. Tremendo. Tremendo. Lo entrevista en la previa a Matías Aldao y Diego le dice, quiero ser el técnico de selección. Pero Diego, estamos en el Mundial, la Argentina todavía no quedó afuera. Y le dice, lo que escuchaste, quiero ser el técnico de selección. Y le dice, ¿pero por qué? Porque la selección es de todos. Y Passarella se adueñó de la selección y le dice que es de él. Nuevamente ahí. ¿Pero en ese con Fierita Catalano el video o el siguiente? No. Con Fierita Catalano fue en la previa del debut de Argentina. Esto es una entrevista que no salió televisada, no hay video porque fue para la prensa gráfica. Avísame, porque yo lo voy poniendo. No. ¿Vos con qué video estás ahora? Estoy con Fierita. Con Fierita. Siga con Fierita porque estamos contextualizando Mundial 98. Francia 98. Entonces le dice, ¿pero por qué? Dice, porque Passarella se adueñó de la selección. Y dice, ¿pero por qué estás diciendo esto, Diego? Porque no solo porque convocó a sus Passarella Boys, jugadores de que él había dirigido en River, Gallardo, el pelado Almeida, entre otros, al Negro Estrada, dice, sino porque no le da lugar a jugadores como Caniggia y como Redondo. Dos cracks que en ese momento estaban para jugar el Mundial y Passarella no lo llevó. Porque tenían el pelo largo. ¿Se acuerda esa cuestión del pelo largo? Y habla de un doping, Maradona ahí, de que tenían miedo de que si lo convocaban a Caniggia le iba a saltar el doping. Y dice, que no me haga hablar Passarella, porque yo no quiero contar en qué estado jugó el Mundial 78. No, si hablamos de doping. Tira Diego, terrible. Bueno, termina el partido. Argentina queda fuera con ese gol de Bergkamp, pierde 2-1 con Holanda el día de la expulsión del Burrito Ortega. Que le da un cabezazo. Que lo cabecea Edwin van der Sar y lo va a buscar el periodista del gráfico. Y le dice, Debe ser feo caer cuando estás a punto de ganar. Exactamente, y estábamos cerquita y esa selección jugaba bien. ¿Por qué estás caliente con Passarella? Porque, fíjate, nos deja fuera por un capricho, lo saca Batistuta y lo pone a Crespo, que es un jugador de su riñón. Y le dice, pero Batistuta igual se tiene que hacer cargo, dice Maradona. Él con la edad que tiene, con la cantidad de goles que hizo, no puede dejarse sacar así en un partido tan importante. Tremendo. Pero ya lo voy a hablar con el Bati. El Diego. Ahora, lo que tengo para decir es, y graba esto, y que mañana sea la tapa del gráfico, le dice Diego, voy a ser el técnico de la selección. Bueno. 12 años técnico. Después se le dio. Sí. El técnico. Él quería ser para el proceso 2002. Grande. Pero en ese entonces, un Marcelo Bielsa que venía de ganar todo con Vélez, había hecho una gran campaña en Newell también, termina quedándose con el cargo de entrenador. Pasamos al 2002. Hay una publicidad de Diego, CTI Móvil. CTI Móvil, lo sí, contrata, de acuerdo. CTI Móvil. Lo sí, contrata a Diego para que haga una... no es CTI, CTI es la de 2006. Esta es de DirecTV. A ver. Lo contrata a Diego para que haga El Duende. La estamos viendo. ¿Se escucha? En Twitch. Se escucha. A ver, escuchamos. Ah, espera. Ahí no se escucha más. Bueno, Diego. A ver si. Está tocando timbres, ahí lo vemos. Exacto, a Diego. Va por la ciudad de Buenos Aires tocando timbres de diferentes edificios y despertando a la gente. Porque yo hasta ahora no escucho nada. Escuché un ruido, mirá. Corea, una música. Corea-Japón se jugaba de madrugada. Claro. Entonces, la publicidad era que el Diego te iba despertando, el duende Diego iba despertando a la gente. Y decía, dale, dale, que juega la selección, despertate. Tremenda. Me acuerdo el debut con Nigeria fue a la 1 de la mañana, a las 2. Iba haciendo test con el silbato para despertarte para que veas el mundial. ¡Tutu! Exactamente. ¡Despertate! Tocaba el timbre. Diego, que en ese mundial estaba internado. Durante el mundial estuvo internado en Cuba. 2002. Pero la FIFA logró que Diego estuviera en la final. Maradona aterrizó a pocas horas antes del mundial en el aeropuerto de Narita, allá en Japón. Maradona, que en ese entonces tenía la entrada prohibida a Japón, igual que en Estados Unidos por su consumo de drogas, Japón le había prohibido la entrada. La FIFA intercede ante el Ministerio de Justicia de Japón y Japón le permite la entrada. No hay videos de Diego, estuve rastreando tratando de encontrar, no pude encontrar, si alguno tiene que lo mande, en Japón en esa final, pero sí estuvo. ¿Cómo Maradona? Que en Japón no le dejaban la entrada. No lo dejaban entrar a Diego, a Japón. Pobrecito. No lo dejaban entrar, pero igualmente pobre cosita fea. Logró entrar a la final y presenció la final. En ese momento un Diego cercano a Josep Blatter y a la gente de la FIFA. Todavía no se había pudrido todo. No se había pudrido todo. Pero vamos a ver ahora el Mundial 2006. A ver. El que 2006. Viene. Hay una imagen icónica. Debut de Messi. Debut en el Mundial Messi. 2006. Debuta contra Serbia y Montenegro. Un partido que Argentina golea 6-0. Partido extraordinario de la selección de Pekerman, que juega un fútbol de altísimo vuelo. Y debuta Messi, que mete uno de los goles y mete una asistencia. 6-0. Y en el video que estamos compartiendo es la reacción de Diego cuando Messi entra a la cancha. Un Diego eufórico que aplaude una sonrisa oreja a oreja. El Diego que estaba flaquito porque venía de hacer la noche del 10. Sí, tremendo. Estaba así. En su mejor momento. Sí, en un gran momento. Estaba Maradona después de la internación en Cuba. Venía a hacer la noche del 10 y estuvo en el Mundial 2006 contratado por la televisión española para comentar los partidos de España y de Argentina. Y acompañó a Argentina a todos los partidos. Y esta era la reacción de Diego en el Mundial de 2006 cuando debutaba Lionel Messi, un joven Lionel Messi de 19 años. Todos le achacamos después a Pekerman, que no lo puso en el partido que nos eliminó Alemania. Messi sentadito en el banco de suplente con cara de triste. Fue una tristeza un poco para todos. Ahí entra en reemplazo de Maxi Rodríguez. Sí, señor. Nos eliminó Alemania. Otra ¿qué? Vez Alemania. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Siempre Alemania. Raro como los ajolotes que están en México. Más o menos. Y hay una historia en la previa, porque a Diego lo habían invitado para ser parte de la inauguración de Alemania 2006. Una Alemania 2006 que en la previa, en el show típico de apertura del Mundial, había invitado a todos los campeones, las selecciones campeonas desde el 66 en adelante. Uh-huh. Desde Inglaterra 66 en adelante. Estuvieron jugadores del 78, de Argentina y del 86, la selección de Bilardo. Maradona ya le había avisado a la FIFA que no iba a estar, pero la FIFA especuló hasta último momento con que sí iba a estar. Varias cuestiones por las que Diego no estuvo. Una, porque ya había denunciado a Blatter por corrupción y a Platini, que en ese entonces era presidente de la UEFA. Denuncias que años más tarde se comprobaron y ambos estuvieron presos, claro, y terminaron dejando sus cargos. Otra cuestión, porque a Diego le habían dicho que si estaba era para llevar la Copa del Mundo en el inicio. Uh-huh. ¿Y saben quién la llevó? Pelé. Entonces no, Diego dijo, yo, tremendo. Segundo del Grone, no, dijo Diego, esto, no. Esto no se puede creer. No, esto no se puede creer. Yo, segundo del Grone, no voy a estar ni de casualidad. Tengo entonces, igualmente la FIFA hasta último momento pensó que iba a estar. Pero Diego, años después, contó que le había dicho, yo no voy a ir. No voy a ir porque no voy a ser segundo de Pelé y segundo porque no voy a estar mostrándome a los ojos del mundo en un acto de apertura organizado por la FIFA, la que estoy denunciando. Esto es en el año 2006. 2010, qué mundial. Diego, pasamos técnico. Al otro video. 2010. Vamos a. No sé con qué video estás. Con el de Messi estabas. Sí, estaba el ahora Messi. Vamos con Diego Mundial. La Tota, arranca con. Sí, no. Porque es la publicidad de la cerveza. Porque además hizo una publicidad de cerveza Quilmes en el 2006. No recuerdo. 2010, al menos para mí. Viendo. 2010, al menos para mí. Supongo que un buen año. ¿En qué año naciste vos? Yo en 2014. 2014, claro. 2010, ahí estamos viendo la publicidad, parte de la que el Diego toma parte en esa publicidad. En el inicio, él relata su gol a Inglaterra en el año 86. Pero vamos a pasar al siguiente, más allá de esta publicidad, el año 2010. Maradona, técnico. Sí. Maradona, enojado con Karagounis, jugador de la selección de Grecia. Argentina le gana 2-0. Gol de Palermo. Tremendo. Y Karagounis lo va a prepotear a Messi. Sí. Messi protegido de Diego en ese mundial. De hecho, Diego le dio la cinta de capitán a Messi. Y Karagounis lo va a prepotear. Y Diego le decía a Karagounis lo siguiente. A ver. ¿Qué? ¿Vamos a escuchar? Vamos a escuchar, por supuesto. A ver. Esto es radio en vivo. Radio y Twitch en vivo. Twitch. ¿En Twitch estamos escuchando o no? A ver. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, mirá. Escuchá. A ver. ¿Qué le dice? Le dice, ¡eh, Karagounis! ¿Qué carajo le está diciendo? ¡Uno! Le dice, ¡Karagounis! ¡Karagounis, cagón! Porque le estaba preguntando a Messi. ¿Qué le no pasaba? No sé qué le decía a Karagounis. Y Diego se enloqueció y le empezó a insultar a Karagounis. Y después, de hecho, cuando terminó el partido, también le dedicó unas palabras a Karagounis. Hay un par de videos ahí que lo vamos compartiendo, lo vamos contando a la gente. Maradona pateando tiro libre. Qué buen momento estaba Diego en 2010. ¿Qué siguiente video, ¿no? Sí, mándalo. Insultando a Karagounis, lo mismo que cualquier persona. Exactamente, llegar, porque Karagounis no lo quería nadie. Puede llegar a pasar algún día. Exacto. Diego pateando tiro libres en algún entrenamiento ahí con Messi. Qué bien que estaba, qué bien que estaba. Estaba en su lugar en el mundo, en la selección. Recuerdo primer plano a la madre de Palermo cuando Palermo hace el gol contra Grecia. Sí. Había ido al Mundial, había bajado al Mundial y, por supuesto, ya los camarógrafos de la transmisión la tenían localizada. Sí. Llegamos por un gol de Palermo a ese Exacto, Mundial. Exacto, el gol a Perú en las eliminatorias. Y después también tenemos de ese Mundial, para compartir la cara de Diego, en los 4 goles de Alemania, ese puntal que nos clava Alemania, que nos elimina 4-0 en cuarto de final. Una selección que había llegado con varias dudas hasta ese cuarto de final, una fase de grupo modesta. En octavo de final se había sacado de encima a México con un par de goles de Carlos Tevez, uno en offside, en ese momento no había VAR, y lo gritamos todos, siga, siga, gol. Yo igual si gano el Mundial de 2022, me importa, roba todos los partidos. Vamos, vamos, vamos, no importa. Y después Alemania nos dio un baño de realidad, nos metió 4, chao, a casa. La cara de Diego, que después iba a seguir él en la selección. Uh-huh. Pero la cara ¿qué pasa? De Diego. Grondona decide en ese entonces que Diego tenía que achicar su cuerpo técnico. Lo contó el otro día Cherkis Vialo. Él se reunió con Grondona y le dijo, yo quiero seguir, pero se quedan todos. Quiero que firmes contrato con todos, con el cuerpo técnico, con los utileros, con todos. Y Grondona le dijo que no, y entonces se pudrió la reunión. Se pudrió. Y después se pudrió con los ayudantes, porque se peleó con Mancuso. Claro. Como dice que mi le papá. Había robado plata. Como dice mi papá. Se pudrió la momia. Se pudrió la momia. Exactamente. Vamos al 2014. Siguiente. ¿Siguiente? Otro mundial emblemático. El año en el que nací yo. Increíble. Esta es una entrevista en el programa de Zurda, que sí. Hizo Diego durante el mundial con Víctor Hugo Morales, al Maggi Correa, expresidente de Ecuador. Y el Diego estaba medio trabadón, y el Maggi Correa le dice, tíralo. ¿Estamos? Ahí estamos, ahí venimos. Ah, ¿yo me estoy escuchando yo? ¿O? Sí, nos estamos escuchando. Hay algunos problemas técnicos. Ah, pero ahí está. Claro, pero usted está, usted lo está yo escuchando estoy en Twitch. Yo lo escucho en Twitch, pero ustedes no lo Nosotros escuchan. Nosotros no lo podemos escuchar, claro. Okay. Yo lo estoy escuchando. Y está escuchando el video. Sí. Bueno, ahí el Maggi Correa le dice, el Diego empieza con, y el Maggi le dice, embregue, Diego, embregue. Se largan a reír y todo. Por como con los autos. Un gran momento televisivo. Hubo varios momentos porque en ese Brasil 2014, en ese de Zurda, como Diego los... y Víctor Hugo entrevistaban a otros exfutbolistas. Como pasó... los autos. Embrague, Diego, embrague. Exacto. Por eso le decía, porque no metía el cambio, Diego. Pasó Rivelino, pasó Roberto Carlos, pasó Roberto Baggio. Pasaron jugadores extraordinarios. Era un programa que tenía muy poco ritmo. Sí. Era difícil de verlo. Uno lo veía porque estaba el Diego, porque estaba Víctor Hugo, porque fue un mundial extraordinario para Argentina también. Yo solamente lo habría mirado porque ahí estaba Diego Maradona. Y si no había aparecido Diego Maradona, yo no lo habría visto. Y yo creo que también, porque era un programa difícil de llevar. Como cualquiera. Era lento, si no, era lentón. ¿No está Diego, no veo? No, por muy supuesto, bien. Como hacemos todos. Claro. Hay otros momentos ahí de ese... De Zurda, cuando está con su nieto Benjamín. Sí. ¿Pasamos a video Zurda? Sí, usted muéstrelo en Twitch y yo le voy contando a la gente que nos está escuchando en el 106.1, porque en la radio no lo estamos escuchando. Ya vamos a solucionar el problemita técnico para las promas, pero que viene, no se haga problema. Y el momento ahí con su nieto, pero el último mundial fue el de 2018. Sí, la luz momento, que le pega... al Diego, se abre el cielo que estaba nublado y Diego crucificado. No, es espectacular. Pero ¿Vamos al video del sol? Vamos al video del sol. La luz milagrosa ha llegado a darte un gol extra. Bueno, el gol extra fue el de Marcos Rojo. Claro. En ese partido con Nigeria, bueno, recuerdan ustedes, en el Mundial 2018, caótico para la selección, llegaba clasificando de casualidad en la última fecha, un Sampaoli cuestionado, los jugadores plantándose a Sampaoli después de que Argentina se lo golea a Croacia 3-0 en fase de grupo. Argentina llega a la última fecha teniendo que ganar y esperando otro resultado para clasificar con Nigeria, que nos hace un partido increíble, gol de Messi, no empatan, y en el último minuto gol de Marcos Rojo, un Diego extasiado, bailando con una nigeriana en la previa del partido, el sol que le, el único rayo de sol que entraba al estadio que le apuntaba a su figura, Diego enloquecido, gritándolo como no, más no, a más no poder, cuando hace el gol Messi, cuando hace el gol Rojo también, y hay una parte triste, que es que después de que termina ese partido, el canal Crónica, pone y cuenta que había pasado algo con Diego. No se animaban a decirlo, pero daban a entender a través de sus placas y de la cara de los periodistas que Diego había fallecido después de lo que fue ese partido caótico de Argentina contra Nigeria. A un Diego que no se lo veía en muy buen estado. Estaba un poco alcoholizado Maradona en ese partido. La potencia mundial, Diego Maradona y sus goles. Pero ahí dice, bueno, Crónica, que Diego había fallecido. De hecho, recuerdo a sus hijas muy enojadas. Mostraban un video donde él se notaba descompensado, como en una especie de VIP que tenía el palco desde donde Diego seguía el partido. Allí en el Mundial de Rusia. Todos nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Y este fue el último Mundial de Diego, que acompañó siempre a la selección. No solo la de fútbol, sino a todas, porque la acompañó a la León, acompañó a la selección de básquet, muy hincha de la selección. Y yo creo que se va a notar mucho su ausencia en este Qatar, porque obviamente iba a estar acompañando desde algún lugar. Uno siempre le hubiera gustado que Diego esté vinculado a la selección con algún cargo, director de selección, acompañando del campo de juego, lo que sea, porque uno lo veía tan bien cuando estaba en la selección que... Nada. Y además quienes han tenido la posibilidad de estar compitiendo con Diego en la tribuna siempre señalan que era un plus extra, que les daba ánimo. Siempre bajaba al vestuario, ¿viste? Que bajaba al vestuario, que les daba una fuerza particular y siempre bancando, incluso en la derrota. Y eso es muy característico de Diego, siempre orgulloso de los deportistas argentinos. Bueno, hay muchas historias de deportistas argentinos que cuentan cómo a lo largo de su carrera los ha ayudado. Hay una historia que tiene magnífica con una patinadora, Diego, que bueno, le financia parte de su carrera, de sus viajes. Lo vamos a extrañar mucho en este Mundial. Seguramente, se va a sentir más que nunca su ausencia en 24 días cuando empieza a rodar la pelota allá en Qatar. Nuestra manera de recordarlo a Diego en los mundiales en los que no jugó, ya cuando estaba retirado, pero siempre fiel y acompañando a la selección argentina. Pero no. estar allí, quizás robando en la puerta del baño, tal vez afuera fumando. Y espera en la semana que duerma en su cama y que al despedirse diga hasta mañana. Ey, baila banda los chinos en su cuarto. Ella quiere algunos mimos, pero no firma contratos. Prefiere bailar sola antes que con esas caretas que siempre están tan coquetas. Bicicletas con rueditas para no caer. Para no caer. Yo escucho, vos escuchás, ella escucha, nosotros escuchamos, ustedes escuchan, ellos escuchan. Y todos contentos en el Club del Trueque. Seguimos en el Club del Trueque y ahora va a brillar el amigo Lautaro Ventiveña, que había trajo dos secciones, dos segmentos separados, pero los va a unir. Los voy a unir. Traje una playlist de canciones que tienen que ver con la muerte o que hablan de persona que está por morir o que va a morir o que piensan morir. Y también traje esas películas que vimos desde muy chicos y que quizás nos dieron una primera dimensión de lo que significa pasar al otro plano. ¿Usted está hablando morirse de películas como Destino Final? Podría ser una de ellas, Destino Final, pero no está en esta selección. O algo que hable más profundo de la muerte. Porque por ahí Destino Final... Destino Final es gente muriéndose, pero... Está bien. No, bueno, tratan pero, el tema de la muerte. Está bien, pero cuando uno dice, no sé, especial de muerte, siempre está. Sí. O Jason X o alguna de esas películas, o Freddy Krueger. Pero me parece que son lo que va, apunta a él son películas de muerte con contenido. Con contenido. Que nos acercaron. Y que quizás nos acercaron a ese primer sentimiento de la pérdida. Espectacular. Películas infantiles, la mayoría, o para un público niñe, uh-huh. Y que sin duda marcaron a nuestra generación. Ustedes me dirán. Comencemos. Comenzamos. Sí, por favor. Bueno, la primera película que yo vi y que tenía que ver con la muerte es una película muy triste que a mi madre le gustaba ponerme y que es de los estudios Disney. ¿Por qué dice usted que le gustaba ponerla? No sé, quizás porque había un videoclub que la alquilaba y con esta película se da una particularidad muy especial y es que tuvo más éxito en VHS que cuando se estrenó en los cines. Mira, la película se llama Todos los perros van al cielo. Ah, sí, película de la década del 90, ¿no? De la década del 90. Yo no la vi, contame. Creo no, que yo... es del año 89 o 91, por ahí. Uh-huh. Bueno, es la historia de un perro que muere y que no le dejan ingresar al cielo. No, ve. Ah, ¿Por qué? Y porque hay un bulldog que le hace unas tretas ahí, un perro malo. Y bueno, la aventura del perro por entrar al cielo es más o menos el argumento. Okay. Una película muy triste porque obviamente el perro arranca muriendo. Claro. El argumento arma que no siempre te va a dejar conseguir lo que querés. Claro. Está bien. Bueno, pero uno quiere conseguirlo. Claro. Que lo consiga el perro. ¿Usted piensa que los perros van al cielo? Yo pienso que los perros se hacen pasto. Transforman en pasto cuando mueren, por eso siempre están con vos. Ah, eso. ¿Mira? Está muy bueno. A mí, bueno. A mí se me escapó una perra y se me murió otra. Ajá, y usted piensa que en el verde del pasto están los perros que se fueron. Sí. Me encanta ese concepto. Está bueno. Bueno, los perros de Baristo no van al cielo y crecen como pasto. La segunda película que traje para hoy es una película que nos dio una dimensión de la muerte, pero no a través de dibujos animados, sino con personas de carne y hueso. Macaulay Culkin era un actor de esos años, el de muy mi pobre exitoso. Angelito. El de Mi pobre angelito. ¿Vio a Mi pobre angelito? Me parece que la he visto. visto alguna vez, pero... Siempre llegando a Navidad, se película, ve. Película, claro, de la época claro. de Navidad, Año Es nuevo. Una película en la que un chico se quedaba solo en la casa. Sí, la vi. Y venían ladrones. Estaba muy buena. Estaba muy buena. Entran dos malhechores ahí a la casa, le quieren robar, y él está solo en casa. En inglés, la película se llama Home Alone o Solo en Casa. Acá la traducción es Mi pobre angelito. Pero no vamos a hablar de Mi pobre angelito hoy, sino que vamos a hablar de Mi primer beso. ¡Apa! ¡Mi primer beso! He visto la portada muchas veces. ¿Ah, sí? Pero nunca la vi. Bueno, Macaulay Culkin es el protagonista, con una joven actriz que volvió a aparecer ahora en una serie en donde hace de periodista. Ya me van a decir ustedes el nombre. Anna Chlumsky. Anna Chlumsky, ese es el nombre. ¡Sanchispas! Bueno, describe un amor... La película en inglés es My Girl. My Girl, mi chica. Describe un amor entre dos niños, deben tener 5 años, 6 años. La edad de Evaristo, un poquito menos, capaz. Bueno, cuestión que estos chicos se hacen muy, muy, muy amigos, hacen un pacto medio polémico, podríamos considerarlo ahora porque se chocan la sangre y hay que se pinchan el dedo en algo medio que no hay que hacerlo en casa. Se dan un beso, en algún momento se dan como una especie de pico porque están enamorados y luego... Un piquito, sí. Sí, luego el niño y la niña se separan porque el niño muere. No. Y muere de una forma muy cruel. XD. ¿Cómo? XD. ¿Qué quiere decir XD? Cuando vos tipeás y claro. Ponés XD. No, yo quise decir como que XD. Me causó muchas gracias. ¿Qué es XD? XD significa pobrecito. Pobrecito. Ah, pobrecito. Claro. Bueno. Tiene muchos significados. Bueno, Macaulay Culkin, o sea, no el actor, sino el personaje que interpreta a él, muere en la serie luego de haber sido atacado por un enjambre de abejas. No, terrible. Porque era alérgico terrible, a las abejas. Terrible. Era alérgico a las abejas, no lo sabía y él muere. ¿No sabía? No. O sea, sí, se sabe en la película que él es alérgico a las abejas. Como lo pican las abejas, lo picaron demasiadas, murió. Porque... Se murió. Sí. Claro. Y solamente besó una sola vez. Y primera y única. Primera y única vez. Después viene mi primer beso 2, mi primer beso 3, pero ya no es mi primer beso, porque ya hubo un beso antes. Claro, mi primer beso 2 no es. Sería mi beso. Sí. Mi segundo beso, mi tercer beso, bueno, mi cuarto beso, mi quinto beso. Claro, y sin duda es la película que más nos estrujó el corazón a nuestra generación. Es también otra de Disney. ¿Y qué es? El Rey León. ¡El Rey León! ¿La vio usted o no? No la vi. Bueno, se la recomiendo. Sepa que va a llorar quizás un poquito. Porque allí muere Mufasa, que es la película favorita de Anita. Muere el padre de Simba. Simba es un leoncito. Ellos están como en una especie de sabana en África. Son los reyes. Sí. Me parece que vi el dibujito animado. Sí, y Scarf se llama el tío. Ahí. Sí, Scar. Scar. Vi el dibujito animado, pero no vi la película. Scar es el león malo que mata a Mufasa y que lo tira por un barranco. Sí. Y allí el pequeño Simba cae en la cuenta de que su padre... Más violento que Jurassic World Dominion. Claro, más violento que eso, tiene violencia. Muere. Es decir, un niño, un joven leoncito, toma noción de la muerte a través del fallecimiento de su padre. No, espectacular. Muy triste. La mejor película que nos ha dado el mundo Disney. Bueno, ¿viste? Ojo, porque la que le voy a decir ahora creo que está ahí en el podio. Es un seguramente ha traído dos peliculones, pero me parece que el Rey León, como nos ha pegado a nosotros, en la edad en que nos agarró, que la vimos, está primera, digamos, está muy ahí. Sí, película que habla de la muerte que todos vimos en los últimos años. A ver. Está ambientada en México. ¡Coco! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Quiero viajar a México! Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos. Coco... Ya lo va a llevar el amigo Gallego. Coco es un niñito que... Bueno... Miguel. La abuelita es Coco. Mamá Coco. Sí, la mamá Coco. Hace poquito falleció... Falleció la persona que inspiró a este personaje. Exactamente. Mamá Coco. Abuela Coco. Bueno, tía Coco. Los mexicanos tienen una tradición que es celebrar el Día de Muertos con una festividad muy típica, y lo que muestra la película es que... ¿Podemos escuchar Remember Me? Sí, ya la escuchamos hoy. Pero otra vez, ya sé que la escuchamos, no me deja escucharlo. Bueno, está bien. Es un tema hermoso, por eso nos gusta tanto. Hay un meme mexicano donde están todos los mexicanos, los cubanos, sí, no sé, mexicano o cubano haciendo una fiesta acá, y había unos chicos, unos señores morochos llevando una tabla en los hombros, estaban... ¡Claro! ¡Ah, los de WhatsApp! ¿Cómo sí, los negros, pero... ¿De dónde son? De no me acuerdo, eran... pero se volvió meme, aire, se volvió meme. Esa. Bueno, la cuestión es que Coco es la abuela que muere o que se conecta con los muertos, la familia de este chico que se llama Miguel. ¿Me entiende? Sí, y hay sí, como un entuerto triste, familiar ahí, es muy triste, y el mensaje es esto que decía su padre hace algunos minutos, que uno vive siempre que sea en la medida en que sus familiares, sus afectos lo recuerden. Uno sigue vivo en la memoria de sus seres queridos. No partió al medio la película Coco, sí, que no es solamente para público infantil, sino que es para toda la familia. Yo me puso muy triste. Yo vi Coco muy triste. Pero me encanta el mensaje, es re sí, lindo. Pero sí, pero muy triste. Bueno. Yo vi Coco muchas veces y la verdad que me parece que lloré alguna que otra vez, pero después las otras veces no lloré nada porque estaba distraído o porque, ah, claro, porque estaba no enojado o porque estaba distraído. Yo lloro siempre. Porque... Yo lloro... ¿Qué te hace enojar? ¿Tu papá te hace enojar? No. Ah, pensé que me decís tu papá. No siempre, pero muchas a veces cosas sí, me hacen enojar. Antes bueno, me hacía enojar un nene que vivía conmigo, que me molestaba. Sí, claro. Bueno, cerramos esta recomendación de películas que consumimos y que hablan de la muerte, que nos marcaron la vida. La última es una que vi hace muy poquito tiempo, que se llevó muchos premios. Recuérdame. Y que trabaja sobre también la muerte, pero con una mirada muy artística, porque mezcla dibujos animados con una especie real de hologramas. La película se llama Soul, ah, sí, y cuenta... Soul. La vida y la muerte de un músico de jazz. Que el chico se va caminando para ir a la clase de jazz y se cae en una alcantarilla, se muere y entra en el mundo de los muertos, me parece. No, el mundo de los muertos no. Usted lo explicó espectacular. Espectacular. Usted sí, es un fenómeno. Antes de existir y entonces vuelve a no sé qué lugar para que no se claro, cuento y quiere volver a su cuerpo, pero termina en el cuerpo de un gato y el claro, que lo acompañaba termina en su cuerpo. Claro, lo que plantea es que hay... espectacular. Lo que plantea es que hay almas que reencarnan permanentemente y que se encuentran en un lugar luego de haber muerto con el objetivo, después de haber cumplido distintos pasos, de volver al plano terrenal. Uh-huh. Lo que le pasa a este muchacho, este músico de jazz, es que vuelve convertido en un gato y que, bueno, después la aventura lo llevará justamente a recuperarse. A mí me gustaría reencarnar en un gato, porque si sos un gato y sos mascota de uno, te tenés que maullar para que te abran la puerta, maullar para no sé qué, no sé cuánto, y listo, te lo hacen todo. Sos como el rey de la casa, pero no sos un humano. Es verdad, los sí, gatos es verdad, mandan todo. Me gusta de Soul es que trata el sentido de la vida, tu uh-huh, sentido de vivir, digamos, por qué uno vive, eso me Hay encanta. Hay muchos sentidos para la vida, por ejemplo, ninguno. Las cinco películas recomendadas, Todos los perros van al cielo, Mi primer beso, El Rey León, Coco y Soul. Evaristo se los contó en el Club del Truck. Seguimos en el Club del Trueque y ahora es el momento de brillar de el otro partener. ¿Por qué no está Mirna? Le mandamos un saludo grande, se fue de jarana, se fue de joda. Le mandamos un saludo grande a Mirna, que ya nos va a estar acompañando seguramente el sábado que viene. Siempre hay alguna ausencia en el equipo. Sí. Esta vez la señorita Mirna. Pero lo reemplazamos con Evaristo hoy. Lo reemplazamos con Evaristo y con el amigo gallego que nos vinieron a visitar. La extrañamos. A Mirna le mandamos un beso grande. Pablito, columna ñoña. Tengo ¿por el dónde desafío vamos? De explicarle esto a Evaristo. A ver, ¿por dónde vamos? Contame. Vamos a hablar de por qué la gente cree en fantasmas y en brujas. ¿Por qué tenemos necesidad de creer? A sí, ver. Si bien, bueno, la sociedad, esto lo voy a contar a Evaristo, la sociedad está muy informada, vos te enterás de lo que pasa al otro lado del mundo por en un sociales, momento. Sociales, por te enterás todo, de muchas cosas. Entonces, muchas cosas ocurren y no todo lo que ocurre, digamos... He tenido torturas con otros idiomas. Algunas cosas ocurren y no pensamos el por qué ocurren así. Por ejemplo, ¿vos conocés el horóscopo? Más o menos. ¿De qué signo sos? Piscis. Espectacular. ¿Vos también sos de Piscis? No, yo soy de Tauro. Bueno. Soy el signo más débil que existe. Bueno, en realidad el horóscopo es una convención de que el sol está en una posición y se va moviendo por a través de las constelaciones. Entonces, si vos nacés en el momento en que el sol está en Piscis, sos de Piscis. Claro. ¿Se entiende? Sí, me recuerdo. Ya lo hablamos de esto en otra... con Ofiuco que no gusta. Bueno. Pero ahora vamos camino a por qué tenemos necesidad de creer en brujas, fantasmas. En brujas, bueno, entonces yo el horóscopo es una creencia que vamos teniendo de cosas que no están. Yo tengo un amigo imaginario que es un espíritu demonio. Que ¿cómo es se llama? Un espíritu atrapado en el cuerpo de un demonio. ¿Cómo se llama? Tulipán. ¿Tulipán? Mirá que... Mirá vos, tiene... Y tiene manos de motosierra. ¿Y está acá con nosotros? ¿Está acá ahora? No lo veo. No vino hoy. Y lo chequeó. Vamos, Pablito, vamos. Bueno, no hay nada normal o paranormal. Todo existe en el mismo plano. ¿Estás listo? ¿Vamos? Bueno, sí, bueno, hay gente muchas que no... cosas se pueden ver, pero otras cosas que no podemos ver, pero las podemos medir o explicar. Entonces hay cosas que no las entendemos, entonces le damos alguna mirada esotérica o cosas que no entendemos. ¿Se entiende? Por ejemplo, hay cosas que vos no podías explicar desde tu anécdota con el vecino o la vecina. Claro, que hay cosas. Entonces nada. Vos decís que fue un fantasma. Ok. ¿No? Uno le empieza a... Pero hay cosas que sí vemos... O sabemos que existen, pero no las podemos medir. Por ejemplo, un átomo nosotros podemos medirla a través de química. Yo, hablando de fantasmas y de todo eso, yo, si se lo he contado a papá que está de ese otro lado y me está escuchando, posiblemente, me parece que sabe que yo de chiquito, a los 6 o 5 años, ya ni me acuerdo, yo a veces, por ejemplo, estaba muy distraído y pensando en una pavadota total. Sí. Y, por ejemplo, me estaba cambiando. Sí. Miro para el costado y veo una cosa blanca o negra que pasa a la velocidad de la mismísima luz. Un perro. ¿Viste algo? Sí, de chiquito veía cosas raras. Ahora no. No mucho. Bueno, esos fantasmas ya se fueron y me dejaron tranquilo. Se ve que ahora están molestando a Bruno. A otro nene. A otro nene. Y ahora como para explicar este tipo de cuestiones, como lo que le pasa a Baristo. Bueno, ¿a qué viene eso? Hacer? Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, venimos de los monos. Sí. ¿No? Entonces, en un momento, vos imaginate que viene un mono caminando y siente que unas hojas se mueven. Mm. ¿No? ¡Vos lo sentís! Claro, vos sentís que se mueven unas hojas. El mono dijo, ¿qué onda esas hojas? O es un león queriendo comerme escondido en las hojas, o son las hojas y mueve el viento. Sí. Entonces, nosotros, los seres humanos, elegimos creer que hay un león. ¿Por qué? Porque las posibilidades de que yo me equivoque son que me coma. Entiendo perfecto. Entonces, evolutivamente, pasa lo mismo teniendo... ¿viste cuando vos, por ejemplo, ves ilusiones ópticas? Sí. Y ilusiones es como que tu ópticas. Cerebro te engaña con cosas que vos crees que están y no están. Uh-huh. Bueno, eso es realmente el cerebro evolutivo con un montón de señales que nos da al cerebro de que tengamos en cuenta ciertas cosas de la realidad y creamos que hay un peligro ahí. Entiendo. Ilusiones es preferible ópticas. Pensar que hay un peligro y a no. Que no. ¿Se entiende? Entonces, por eso nuestro cerebro nos ayuda y nos resuelve muchas cosas con respecto a las cuestiones ópticas para que nosotros creamos que hay cosas en el universo y es preferible que me mienta la realidad y sobrevivir a que yo realmente entienda lo que está ocurriendo. ¿Se entiende? Esto te hacen las ilusiones óptimas. Dale, vos creete que va a pasar esto, pero esto... Es lo que te hace el pensamiento. Claro, muy bien. Ándate de acá. Claro. Porque te va a comer un león y ya no vivís. Bueno, entonces nosotros estamos configurados a ver, por ejemplo, rostros en cosas que no tienen rostros. Por ejemplo, en los picaportes o los cositos. Entonces tenemos fallas mentales, por así decirlo, que hacen que nosotros veamos cosas donde no las hay. Uh-huh. Uh-huh. Como por ejemplo, hay una pared y no hay una pared. Claro, nosotros, por ejemplo, podemos ver que un auto parece malo. Bueno, según su forma. Pero está y no hay cosas ahí. ¿Cómo? ¿Entiendes? No, vos, por ejemplo, ves una Duster y pensás, parece un auto musculoso. Ah, está bien. Como que uno le asigna forma. Le asigna forma o significado a cosas que uno ve. Claro. Bien. Pero hay cosas que nosotros tenemos del método científico que podemos ver qué cosas son reales y qué cosas no. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, en diferencia a todo esto, vamos a hacerlo rápido porque nos quedamos sin tiempo. Nosotros queremos medir todo en el universo, pero hay cosas que no hemos medido que se llama la felicidad. ¿Por qué? No hay estudios concretos de qué da felicidad. Ya me he traumado, ¿qué da tío? Felicidad? No hemos medido la felicidad. La felicidad no es algo que se ha investigado científicamente. ¿Qué da o no felicidad? Bueno, por ejemplo, las drogas dan mucha felicidad, pero las tenemos muy moralmente... tiradas abajo, digamos. Inaceptadas. Pero la felicidad se puede medir de acuerdo a cada uno. Claro, no es lo mismo lo que te da... Ah, ok. ¿Sí? Yo te resumo la felicidad en cortas palabras, así de rápido. La felicidad es algo que nos agarra cuando vemos algo que dice, por ejemplo, estoy jugando los jueguitos y digo, estoy re feliz, estoy sonriendo o haciendo tal cosa. Listo, ya te resumí la felicidad. Ahí está. Pero es difícil estandarizarlo, decís vos, a todos los seres humanos. Claro, claro. Okay. Entonces, nosotros por ahí recordamos más las cosas buenas que las cosas malas. Nos pasa, por ejemplo, en un velorio. Sí. Que recordamos las cosas buenas. Por ahí añoramos una ex y nos acordamos de las cosas buenas y no las cosas malas o feas que teníamos. Entonces tendemos a recordar cosas más buenas que negativas. Yo no recuerdo más ni cosas buenas ni cosas malas. Y empezamos a tener esa lectura del mundo incluso. Y si vos, un amigo o una amiga, tuvo una experiencia que le resultó feliz o no, vos le das una cuestión de autoridad y decís, che, a este le escuchaba una historia de muertos y vos te la crees. Sí, obvio. Como dice bien, mi obvio. Seño. Porque ya tenés sobre esa persona una mirada en algún punto positivo, porque en algún momento le creíste alguna otra historia. Y viste, por estos sesgos cognitivos que referencia. Tenemos en la mente, nosotros tendemos a tener prejuicios. Okay. Como dice mi seño. Y esos prejuicios ayudan toda una mezcolanza a que vos creas cosas que le pasan al otro. Y si al otro te dice, mirá, fui a una bruja y me fue bien. Vas vos, la empezás a creer. La bruja te va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a creer cosas que nos hacen felices. Claro, claro. Eso es lo que no puede explicar la ciencia. Por eso normalmente creemos en brujas y fantasmas, porque nos hace feliz y nos mejora la existencia, digamos. Gracias, Pablito. Como muy siempre. Gracias tengo por ilustrarme. Algo que decir. Ahora, después de la tandita, lo contás. El Club del Trueque. El único programa donde tu plata no vale. Unos minutos nos quedan todavía del Club del Trueque en este sábado de octubre. ¿Lo vamos a explotar a estos minutos? Sí, no lo vamos a explotar al niño. Los vamos a explotar a los minutos, vamos a explotar la casa, nos vamos a explotar a todos, vamos a explotar el mundo. No, la radio va a quedar porque tenemos que seguir. Me interesó la reflexión que usted hizo recién sobre los zombies, los fantasmas, los muertos. ¿Qué es lo que le dice su seño? ¿Cómo? Lo que usted dijo recién. Claro, lo que dice mi seño es... Las creencias no son buenas ni son malas, solamente están cargadas con intención. Espectacular. No solamente existen creencias, no existen ni buenas ni malas, solamente están cargadas con intención buena, con intención mala. Es espectacular. Claro. O sea, usted desarrolló toda una columna que lo resumió en una sola frase. En una sola frase. O sea, los fantasmas, los zombies, tienen una intención. Yes. ¿Vamos con la música? Vamos con la música. Dale. Traje una playlist de canciones sobre la muerte. A ver. ¿Por qué tiene que hablar tanto la vez? ¿De qué? ¿Por dónde vamos? Este tema, ¿sabes cómo se llama, Baristo? All Back in the Stars. No, se llama Amanece en la Ruta. Amanece en la ruta, te dormiste y te secuestraron los duendes y te dejaron en la ruta. Bueno, algo similar pasó. Amanece en la Ruta es una persona que sufrió un accidente, un siniestro vial y está muriendo. Y la narración que hace esta persona es de ese desconcierto. Iba durmiendo, viajando en un auto, iba soñando y de repente no sabe qué es lo que le está pasando. ¿Y qué le está pasando? Está muriendo. O sea, es un espíritu. No sé si es un espíritu. Está en el umbral. Él dice que veo un auto... como que está afuera. Es hermoso. La banda se llama Suéter. Por supuesto. Y es un tema hermoso, versionado por Fabiana Cantilo en uno de sus discos de los años 2000. Me encanta. ¿Qué más tenemos? A ver. Este es un tema que podría pasar como una balada amorosa, pero es en realidad un tema de desgarro. Sí. Se llama Lágrimas en el Cielo o Tears in Heaven. Oh. Temazo. ¿Sabe quién lo canta? O como se le dice en mi idioma, Muerte Súbita. ¿Muerte Súbita? No sé, podría ser, che. El que lo canta es Eric Clapton y habla de la muerte de un hijo. clásico tema que habla sobre la muerte. Y la muerte difícil, la muerte de un ser querido. A classic theme. ¿Les gusta a ustedes Eric Clapton? Sí, me encanta. Este es un temón. Viene a la pampa de Eric Clapton. Viene a cazar cada tanto. Sí. Es cazador. Soy franco, ni siquiera la conozco. Ni siquiera la conoce. Y claro, porque es de los años 80, 70, 80. Su padre no escucha esta música. Yo me vi una película con mi papá de 1900, no sé cuándo. Muy bien. Todo en japonés. Me morí. Y esto es, esta es la alegría de vivir. Me muero de plena. ¿Qué importa si me muero de plena? Dice el arriba señor Uruguay. Arriba Uruguay, vos. Yo me muera, no quiero llanto ni pena. Prefiero que se me vele bailando una rica plena. Algo de lo que comentábamos al comienzo y es la celebración de la muerte. Yo cuando me muera quiero que me planten un árbol arriba. Claro. Este hombre dice que no quiere a la gente vestida de negro. Prefiere de rojo vestir a su suegro. ¿Es mexicano este hombre? No, no, es uruguayo, señor. Uruguayo. Ah, no, ¿qué sabía, está diciendo? No, yo no puedo creer lo que acaba de decir. No. Aparte dijimos, vos, amigo. No lo conozco, no lo conozco. Rubén Rada. No, no sé. ¿Por qué no, ¿por qué no lo sacamos próximo, del aire? Para el próximo programa, Baristo, va a haber una silla vacía. Si usted sabe manejar el Twitch, puede ocupar ese lugar que está ocupando el señor Pablo Verdugo. No sé manejar Twitch. No, no importa, lo vamos a aprender. Lo vamos a aprender. ¿Qué más tenemos? A ver. Dilo. Esta canción. ¿Cómo? ¡Ay! La tenía en mi playlist, pero la borré. ¿Y quién es el artista y cómo se llama? Dillon. ¿Y el tema cómo se llama? Postmortem. Postmortem, Dillon. Espectacular. Mis amigos, algo bien está haciendo. Sin querer lo maté. A ver, ¿la va a cantar usted? Sí. A ver. Tengo miedo, güey. Mis amigos están muertos, sin querer lo maté. No sabía que era tu novia, sin querer la empapé. Puta, vámonos. Esa parte está difícil. Pero es una buena canción. Es una buena canción de muerte. Yo de grande voy a ser youtuber y voy a hacer seguramente un video con esta canción. Excelente. Dillon, Postmortem. Espectacular. De su álbum, Postmortem también se llama, ¿no? Muerte. Hizo un concierto en el que salía desde un ataúd, entraba un auto, como el de su padre, y bueno, lo bajaban a Dillon y él aparecía ahí, en el cajón. Y por supuesto, no estaba muerto. Mi hermana, Mora, mi primo, Luna, Mora y mi mamá fueron a ver a Dillon. Es espectacular. Dillon, Postmortem, sonando en Radio Kermés. La muerte abrió su boca. Parece que no, pero nos traga un brazo. Aísla tu lirio de mi delirio y pon elija el beso de este sol. Ha comprado todas las batas del domingo y circula entre las calles como un perro hambriento. Parece que sí, que gana adeptos, suma. Esto es un tema que salió hace muy pocos días. Días. Parece que no. Un clásico. Que no le alcanza. La artista es Mochi, es una uruguaya también. Michi. Sobre el vuelo del cóndor. Y el poema es de Susy Shock. Después se da Susy Shock. ¿Qué más tenemos? Se lo recomiendo. Se viene Eduardo Aguirre, señores, se viene multitud por Radio Kermés. Hay una canción. Pero todavía nos queda más. ¿Qué más, Lauti? ¿Qué más? Hay una canción que se llama, que está en inglés, que se llama The Good Life, que significa la buena vida. Excelente. Mira, esto es el cuarteto de Nos. Al cielo no. Cuartetazo de Nos. ¿Te gusta? Temazo. Temazo. Temardo. ¿Y de qué habla? ¿De la muerte? Escúchelo. Cielo no. Y como nada es gratis en la vida y no nos queda más tiempo, ¿qué pasa, Martín Virgili? Nos vamos agradeciéndoles a ustedes por estar del otro lado. Gracias, amigo Baristo, deme la mano. Te queremos, Eva. Gracias, Eva, por venir. Gracias por estar acá. Gracias, Galle, por haber venido. Gracias, Ale, querido, por ahora todo. Ahora páguenme 10 pesos en efectivo. Ahora te pagamos, algo te damos. Se lleva una careta. Gracias, Lauti. Gracias, Pablo. Hasta el sábado que viene, viene multitud, viene Aguirre. Grité mucho hoy, me cagaron a pedo todo el programa. Estuvo bárbaro. Nos vemos el sábado que viene, nos escuchamos el sábado que viene. Sí, me retaron bastante. Chau, buena semana y buen fin de para todos y todas. que trae.